I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente aquí a su programa Cine Más, de aquí hecho por a través de Reset. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsan para toda la banda. Y pues primero que nada, pues les quiero dar recordar que vamos a tener hoy dos pósters de Dragon Ball Z Kinect. Para que para todos aquellos que están ahorita escuchándonos, por favor, primero que nada necesitamos que le den un retweet a toda la banda. Y pues primero que nada, pues vamos a saludar a la gente que está actualmente en el chat. Vamos a ver, ahí veo que el buen Xmi se sorprendió con la última referencia cinematográfica que ponimos en nuestra cortinilla. Bien, pues primero que nada, antes de saludar a la gente que está en el chat, vamos a saludar a quienes estamos ahorita cubriendo este programa. Primero que nada, al patrón, al boss, al buen Ícaros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Igual aquí venimos llegando también de una presentación, entonces tenemos algo que platicar, ¿no? Muy bien. Y pues también tenemos aquí a mi buen compañero, indispensable en todos los programas de Reset, el buen Eloyt. Buenas noches, yo me sacrifiqué por el equipo y estuve aquí listo para poner el programa en marcha para que el patrón nada más llegara y dijera, hola, ya vine. Y bueno, pues eso es como lamentablemente yo estoy en la ciudad, no lamentablemente, más bien se puede decir provincialmente estoy en la ciudad de Monterrey. Pues aquí estamos, ya no tuve la oportunidad de saber si había alguna premiere de las películas que se van a estrenar el próximo viernes, así que pues aquí estamos cubriendo el programa. Bueno, ahora pues sí, ahora sí vamos agradeciéndole a la gente que está ahorita actualmente en el chat. Por favor, denle un retweet a la banda, no sean malitos. Está aquí Control Freak, está Crush Dan, está el buen Eloyt, está Xmi, está Kike Kabuto, Legends, está Alex Ball, está Misaka, está Resistencia 132 y está Sorcerer Z. Ahí por favor, denle un retweet para que vaya aquí viendo más banda. Aquí platicando desde... Pues acá me andan diciendo que no, es providencialmente. Así que gracias por la corrección gramatical. Bueno, pues vamos platicando primero de la película... Así que la película retro, como ustedes saben, siempre hablamos de películas así a modo de flashback. Y hubo una película que se estrenó especialmente este fin de semana que ya la llegamos a ver en el cine. Pero que pues se reestrenó porque, bueno, ustedes saben cómo es actualmente ahorita el show business de que si la película no se reestrena en 3D, pues como que no vende, ¿no? Entonces, pero de todas maneras es una película bastante disfrutable y es Buscando a Nemo, que es una película de Disney Pixar que se estrenó en el año del 2003 y que fue sin duda una de las más grandes sorpresas que nos tocó ver de la compañía de Pixar. Como ustedes recordarán, Buscando a Nemo es una película que transcurre ahora sí que literalmente en el fondo del mar, donde un pez payaso llamado Nemo es atrapado por un buzo y su padre, un sobreprotector pez que se preocupa en todos los aspectos por su hijo y una pececita llamada Dory, se ponen a buscarlo por todas partes, ¿no? Teniendo un sinfín de aventuras que la verdad dan una enseñanza muy positiva mientras Nemo intenta escapar de un dentista que intenta regalarle este pez a su hija. Y pues bueno, sin, así como dicen por aquí, pues yo creo que mucho del ranteo pues es de, bueno, por un lado el punto positivo es una buena oportunidad para volver a ver esta película en la pantalla grande, aunque bueno, ya hemos tenido la oportunidad de verla no solamente en los cines, sino también en DVD, en las retransmisiones que hace el canal de la compañía que pues, hizo la película, y pues en los canales de la televisión nacional, ¿por qué no? El único problema que pues, hemos encontrado con estas producciones es de que pues, el hecho de que se haga en 3D a veces no significa que se le haga una remasterización adecuada. Digo, por ejemplo, El Rey León y La Bella y la Bestia, pues sí se les notó un poquito el trabajo, pero en el caso de Buscando a Nemo, yo creo que a lo mejor sí se notaba un poquito, pero no sé qué opinan los demás. A ver, Eloy, ¿tú sí tienes alguna opinión al respecto? Voy. Yo soy enemigo de los remakes en 3D. Número uno, las películas en 3D casi siempre están pues hechas con medio ganas. No sé cómo explicarlo bien sin sonar pretencioso o sin sonar que no me agradan per se, pero las películas en 3D regularmente como muy poco 3D y te la venden como 3D, ¿no? Ejemplos, pues hay miles. Gracias a Dios Batman no la vimos en esa clase de cosas, pero por ejemplo Spider-Man sí, y realmente las cosas que tienen 3D pues no valen casi el doble del boleto que te están cobrando por verla en 3D. Ahora, estos remakes regularmente carecen de lo mismo. O sea, si una película comilla creada para 3D no te muestra un 3D muy, muy convincente, o sea, yo creo que son contadas con los dedos Avatar, Resident Evil, son las únicas que yo encuentro que sí, así se salen de la pantalla y dices, me va a matar o algo por el estilo. Entonces, son de las únicas que realmente pienso o creo que sí tienen ese feeling en 3D, que sí te hacen decir, bueno, pues pagué 96 pesos, pues entonces sí vale la pena, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las que valen la pena, pero en el caso de las remakes, pues no sé, yo recuerdo que, no me digan, ya dicen por ahí, Harry Potter, Star Wars, pues, sí, en efecto, nos venden la premisa con es que es 3D, y ya dices, voy a ir a verla otra vez, pero en realidad no tiene nada realmente importante. Entonces, por ejemplo, yo tengo el antecedente último, creo que la anterior a esta, la última que vi fue la de Titanic, no me pregunten por qué, seguramente sabrán que por ahí tuve una razón fémina para hacerlo. Y bueno, pues ver Titanic, yo no vi nada que valiera la pena. De hecho, los primeros minutos, donde está en la parte del submarino y shalala, son los únicos minutos que valen la pena el 3D. Y si acaso al final, cuando se está hundiendo el barco, spoiler alert, donde realmente cae, donde la digamos la cola, ¿cómo se llama? La parte de atrás, bueno, el babor del barco, cae al agua y levanta una marejada. Es creo que las únicas partes donde yo vi 3D. Todo lo demás, así fue, yo la estoy viendo igual que cuando la vi hace miles de años. Entonces, realmente no explotan mucho 3D. Ahora, Buscando a Nemo, yo pensaba que por el hecho de ser algo acuático, algo así lleno de matices, lleno de cosas que realmente dijeras, bueno, yo esperaba muchísimo que en la escena de los remolinos donde están las tortugas, donde toman esta como autopista que no recuerdo que era la corriente del Pacífico, no sé, no recuerdo bien la corriente que dicen, pero en esa parte yo pensaba, se va a ver bien padre el 3D cuando las tortugas están echándose el viaje ahí, y no. Entonces, son pocas las escenas, como por ejemplo cuando van persiguiendo a los tiburoncitos estos tontillos a Dory. Esa es una de las que sí más o menos sale el 3D. Cuando está rodando la bolsita para salir a la calle, también es como que donde se puede ver. Pero fuera de eso, yo siento que realmente la película no tiene ese feeling, no justifica el 3D. A lo mejor... Sí, como dices, si no la han visto vale la pena, pero si ya la vieron, pues cri. Y pues es que la verdad es que sí es uno de los grandes problemas de los relanzamientos en 3D, ¿no? Porque si bien la película promete pues, ser digna de ser vista una o varias veces, el hecho de que te la anden vendiendo en 3D, que implica de antemano que hasta te hay que pagar un poco más por el boleto, y el hecho de que sea un reestreno puede dar la gran desventaja de que no sea tan atractiva como otras películas, ¿no? Porque, pues, bueno, puede haber sido una de las grandes películas, una película muy fregona en la historia, y aún así, el hecho de que la rehagan en 3D y le den poquitos detalles, y le pongan así nada más tantito 3D como para que digan, es que está en 3D y la vamos a vender como una película hecha completamente en 3D, pues no es la gran idea. No sé qué opinión tengas, Ícaros. Pues ahora sí que Buscando a Nemo también es una de las películas que que pues me gustan bastante. Bueno, soy bastante fan de todo lo que hace Pixar, pero bueno, de lo que hacía, ¿no? Porque ya en los últimos trabajos pues no se ha notado como que tanto esfuerzo o tanta creatividad, pero Buscando a Nemo pues sí es una de las películas que también es como que mis favoritas de dentro de las producciones de Pixar. Como mencionas ahorita, pues quizás con esta onda del 3D ya se vuelve como que un poco más pretexto que nada este relanzamiento, pero bueno, yo más que nada me esperaría a una segunda parte que pues igual motivara un poco más este relanzamiento, pero en este momento se me hace como que muy intrascendente, por así decirlo. Como menciona Eloy, de repente ni siquiera está bien justificado con una producción detrás. Entonces, pues, no sé. Ahora sí que la película original, pues, véanla, ahí está, si quieren, en Netflix, también está online, pero pero verla como tal en 3D o como que solo que si son muy fans o digamos quieren presumirle a sus hijos a la película, ¿no? Pero digamos que a grandes rasgos no le veo un sentido como tal irla a ver ahorita mismo, ¿no? Pero pues si tienen la oportunidad de verla, ya sea comprada en DVD, en Blu-ray o lo que ustedes quieran, pues ahí está, es una buena recomendación, ¿no? Ahora sí que cuando Pixar hacía buenas películas. Y la verdad que sí, yo creo que Pixar tuvo de pronto como que una rachita bastante buena desde ese año del 2003 hasta yo creo que hace unos 2 años, cuando de pronto, bueno, hace 2 años cuando lanzó Toy Story 3, que yo creo que tuvo una rachita así como de películas buenas, ¿no? Que empezó con Buscando a Nemo, y, bueno, ya estaba Monsters Inc. también, que fue anterior a Buscando a Nemo, estaban Los Increíbles, estaba Ratatouille, Wall-E, y sobre todo Up, que pues son películas, ¿no? De hecho, cada una de las películas siempre trae un mensaje como dirigido a la familia, ¿no? Incluso la más reciente, Brave, tiene su mensajito, ¿no? En el caso de Buscando a Nemo, pues como que de pronto sí aprecias esa sensación de que el papá pues intente encontrar a... ahora sí que valga la redundancia, encontrar a Nemo, sobre todas las cosas, pues ese temor que existe de que pierda lo único que él considera como una familia, ¿no? Dando precisamente ese realce a la importancia de que haya una familia en cada persona, ¿no? No obstante, pues la película tiene un... yo creo que fue uno de los mejores trabajos de animación que se le haya visto a Pixar, sobre todo por el hecho de que todo es debajo del agua y no se siente esa sensación de plano, de sensación de plana que existe en otras animaciones debajo del agua. Como ocurrió, por ejemplo, con Bob Esponja o con otras animaciones. No, aquí se veía auténticamente en el agua y pues eso era bastante genial, ¿no? Incluso la escena de las tortugas que comentaban hace rato, yo creo que fue uno de los trabajos más fregones en cuanto a animación que hubo en ese año. No por nada, Buscando a Nemo, pues ganó el Oscar a mejor cinta animada en ese entonces y pues fue colocando a Pixar como uno de los grandes referentes a la animación en la década pasada. Qué lástima que la compra posterior que hizo Disney a Pixar, pues como que ha venido acabando con esa creatividad, ¿no? No sé qué opinan ustedes, qué opinan los demás. Pues sobre todo ahí con de repente Cars, yo siento que fue como que una película que de repente pasó un poco desapercibida. Que pues aunque digamos ahora estamos hablando de Buscando a Nemo y quizás no es como que al caso, pero ahí disculpen pero se me olvidó apagar las notificaciones. Como mencionaba, de repente Cars yo creo que fue como que la primera piedrita que se encontró Pixar y que fue como que siento que fue la primera película que no causó un impacto tan fuerte, pero de ahí se han venido igual películas que quizás como Brave, que tampoco ha generado tanta buena crítica, por así decirlo, crítica en general, ¿no? Porque pues la crítica especializada pues digamos que tampoco le ha ido mal, pero digamos que a los ojos del público pues no se sienten como que tan atraídos por esta nueva película que lanzaron recientemente y que pues técnicamente pues siempre cada película de Pixar se va superando una tras otra, o sea, cada película que hacen siempre va mostrando un avance tecnológico. Ahora sí que no sé si han checado algún documental por ahí de la historia de Pixar, que son bastante interesantes, pero siempre detonan esto, ¿no? Cada película que lanzan siempre presume de algún logro tecnológico que han hecho y también curiosamente presumen de un éxito que supera uno tras otro, ¿no? Y, y yo creo que en los últimos años pues hemos visto cómo esto se ha dejado de cumplir, al menos en la parte de del éxito, ¿no? Porque en cuestiones de, digamos, tecnología, pues se ve que siguen avanzando. Yo, por ejemplo, les digo lo del cabello en Brave, de Mérida. Uh-huh. Pues ahí pueden notar cómo se ha hecho o se ha hecho un empeño porque el cabello parezca pues casi real, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, wow, la animación del cabello es muy sorprendente en esa película. Uh-huh. Y se nota ahí como que esos pequeños detalles que tratan de meter en las películas o detalles tecnológicos, por así decirlo. Pero pues eso no, digamos, no es suficiente, ¿no? O sea, también películas como las de DreamWorks, que también de repente logran ese tipo de, digamos, avances, pues a mí nunca me habían llamado mucho la atención por eso mismo, porque de repente, pues, quizás sí igualaban en cuanto a tecnología lo que estaba haciendo Pixar, pero en cuanto a argumento o la capacidad para, digamos, que te encariñaras con los personajes, digamos que ahí sí estaban como que muy atrasados a comparación de Pixar, ¿no? Entonces, ahorita estoy viendo que DreamWorks ya está poco a poco dando de alcance, no sé si por lo que está dejando de hacer Pixar o por la propia calidad de DreamWorks, pero ya los está alcanzando en cuanto a calidad, no solo tecnológica, sino también en cuanto a argumentos, ¿no? Así es. No, de hecho, pues la competencia se le está poniendo muy dura a Pixar en los últimos años. Ya no nomás DreamWorks, sino también, pues, creo que Fox y Warner, pues, se han ido empeñando poco a poco en crear historias un poco más consistentes, pues buscando precisamente que no solamente Pixar se quede con el pastel. Digo, por ejemplo, este año pues sí se ve bien complicado definir quién va a ganar el premio a mejor animación, pero aunque DreamWorks en estos últimos meses ha lanzado puras secuelas y también Fox, pues también estamos ahí en espera de ver qué sale con Rise of the Guardians, que es una de las animaciones que yo creo que muchos andan diciendo, chance y esta sí, porque si bien es una animación, se puede decir, de tono navideño, pues la originalidad de la historia no se puede negar, ¿no? O sea, es una de las historias que se puede decir, se puede tachar de originales, ¿no? Que por ahí mencionaba Crossland que le sorprende que yo hable de gráficos y todo eso, siendo que apoya a Nintendo o me gustan las consolas de Nintendo, pero pues no me refería tanto a alabarlo, ¿no? O sea, se alaba el desarrollo técnico que tienen, pero digamos que el mayor impulso que tienen las películas de Pixar era que sabían equilibrar esa balanza entre calidad, digamos, tecnológica y calidad en el argumento. Por ahí decía Lloyd que la nueva película de Disney que también va a lanzar con algunos personajes de videojuegos, ¿no? Uh-huh. Yo siento que esta película sigue en muchos aspectos, es mucho aprendizaje de lo que tienen de Pixar, o siento que va como que mucho con la filosofía de Pixar de como de repente sacar personajes que quizás no sean humanos, por así decirlo, o sea, que sean personajes que normalmente nosotros tomaríamos como inanimados o tomaríamos también como animales, ¿no? Entonces, yo siento que por ahí va igual con la, digamos, moraleja filosófica que maneja esta película, que quizás algunos no la han notado, pero yo siento que igual va como que con un argumento de, pues, digamos, no importa lo que haces, pero lo que importa es quién eres, ¿no? Y eso, lo que hagas, o si eres el villano del videojuego, si eres el héroe, pues eso no define qué tipo de persona eres en la realidad, ¿no? Entonces, digamos que esta película adopta mucho de lo que anteriormente manejaban demasiado bien las personas de Pixar, que era como que un argumento con el que te identificaras, a pesar de que pues estabas viendo como tal no seres humanos, sino juguetes, peces, carros o monstruos, pero lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, pero que de alguna forma tú te identificaras, aunque fueran personajes o fueran seres completamente diferentes a ti, por así decir. Pues sí, ese es el punto, ¿no? Y pues ya veremos qué ocurre con Wreck-It Ralph, con Ralph el Demoledor, que le van a poner en español a Wreck-It Ralph, la película esta de Disney, que pues muchos dicen que puede ser como una extraña mezcla de Toy Story con Shrek, con consolas de videojuegos, ¿no? Que yo es lo que estoy pensando, ¿no? Porque casi puede decir que Ralph es el ogro en una historia similar a Toy Story, con un ¿cómo se llama? Con un ambiente, en lugar de ser juguetes, son videojuegos, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver cómo queda esta película. Ojalá que los estrenos de invierno, pues ahora sí le den batalla a las películas que se estrenaron este verano. Que digo, no puedo negar que fueron buenas. Por ejemplo, muchos se sorprendieron cómo quedó La Era de Hielo 4 o la película de Madagascar 3, si no me equivoco. que pues yo lo único que les reclamo es de que ya son demasiadas secuelas de las dos series, pero pues bueno, si siguen vendiendo, pues se van a seguir haciendo, ¿no? Ahora, pues, bueno, pues vamos, yo creo que, no sé si tienes alguna otra opinión, Eloy. Me trabo con destrabar dos micrófonos, desbloquear dos micrófonos, se me va el avión. Pues yo creo que la única cosa que vale la pena rescatar de las películas en 3D es que pues los puedan volver a ver en una pantalla gigante. Uh-huh. Y pues ya. Digo, preferiría que le hicieran reestrenos, como ya vimos algunos de Star Wars. Digo, son reestrenos que no dicen, ay, sí, 3D, la, la, la, la, la. Y pues igual vamos a ir. Entonces, pues, mejor no nos vendan una falsedad y de todos modos vamos a ir a verlas. Exacto. Y ya. Bueno, pues vamos pasando a nuestro segundo tema de la noche. Vamos a hablar de... Ustedes la semana pasada estuvieron acá nuestros invitados diciéndole a la gente, pidan una película de videojuegos, pidan una película de videojuegos para hablar esta semana en el Cinemás. Pues bueno, ya vimos la lista de las películas y pues decidimos hablar de una película pues para poderle tirar todo el ranteo posible, ¿no? Y más ahora que vi en las noticias, una noticia respecto a Jean-Claude Van Damme, que dijo de que pues le preguntaron, oye, cuando filmaste Street Fighter la última batalla, ¿hubo algo con Kylie Minogue? Y de pronto, primero el Jean-Claude Van Damme, ¿en serio quieres saber? Y el otro, sí, dinos. Y este tipo de pronto dice, pues sí hubo, cabrones, y estuvo muy chido. ¿no? Y estuvo muy chida Kylie, ¿no? Y sí le di bien Kylie a la Kylie, ¿no? Entonces, pues, aprovechando eso y, pues, de que, pues, aparte de las peticiones había sido precisamente que hablábamos de Street Fighter, pues, vamos a hablar de esta película, vamos a hablar de esta película que es de, pues, ahora sí que una de las películas que, pues, intentó impulsar el consumo de videojuegos en la cultura popular, pero yo creo que de una manera, pues, muy, pues, se puede decir desafortunada, ¿no? Esta película es de 1994 y había sido dirigida por un director llamado Steven E. de Souza, el cual había dirigido, vamos a ver qué dirigió este hombre. había dirigido 7 películas, una había sido había dirigido capítulos de televisión de series como El Poseído, Cuentos de la Cripta, Unknown Sender, pero pues esta había sido su primera película. Y yo creo que fue su debut y despedida como director. Él más bien ha destacado como guionista, ¿no? Él fue protagonizada por Jean-Claude Van Damme, el cual interpreta al coronel William F. Gile. Por Raúl Julia, quien interpreta al general M. Bison. Por Ming-Na, que interpreta a Chun-Li Sang. Y por Kylie Minogue, quien interpreta a la teniente Cammy. Esta película habla de las aventuras, o podemos decir medio desventuras, de un grupo de super soldados y héroes de las artes marciales comandados por el coronel Gil, que están buscando destruir la tiranía del dictador M. Bison y que están tratando de, pues, ¿qué puede hacer un dictador, un tirano? Pues tratar de conquistar al mundo, ¿no? Y ahí de pronto suena música de Pinky Cerebro, ¿no? Sí, y fue así como que de pronto una de esas películas en las que te quedas tú, bueno, ¿qué intentaron hacer, no? Siempre vamos, el punto era de que por un lado querían hacer un instrumento para vender el videojuego, que eso fue lo más obvio, ¿no? Por otro lado, pues querían hacer una película con la que se pudiera darle más boost al, pues ahora sí que a la popularidad de Jean-Claude Van Damme, que pues ya llevaba varias películas de artes marciales que pues habían sido pues populares, ¿no? Estaba León Peleador Sin Ley, estaba... ¿cómo se llama? Bloodsport, las dos películas de Bloodsport que hizo. Había varias películas que, pues, digo, estaban, quedaban o no, pues estaban vendiendo, ¿no? Y pues el caso es de que pues intentaron hacer una adaptación de los personajes de los videojuegos, pero tal y como pasó con otras películas que ocurre cuando agarras una historia japonesa y la haces norteamericana, de pronto cambias por completo el concepto de todos los personajes. Para empezar, pues, no sé, el personaje principal no es Ryu. Como todo el mundo sabe, en los videojuegos, pues el personaje principal siempre ha sido Ryu, ha sido en las animaciones, ha sido japonesas, ha sido en las OVAs, ha sido en todas partes. O sea, es muy raro que no encontremos a Ryu de héroes, salvo creo que en Street Fighter 3, donde creo que el personaje principal era, si no me equivoco, Alex. Por otro lado, pues bueno, a Ryu no lo hacen un peleador que busca, que va a estar buscando la reta a ver quién es más fregón que él, sino que junto con Ken son un par de estafadores, dicen, no manches. Ya no les digo de más detalles. O sea, Gil, por ejemplo, pues bueno, que es el personaje principal, el clásico norteamericano, guerrero heroico, que, pues, por un lado intenta investigar qué rayos pasa con esa, con ese país llamado Shadaloo. Y por otro lado, pues está investigando qué le pasó a su amigo Charlie, quien fue atrapado por las fuerzas de Shadaloo y no sabe nada de él. Y pues también ahí de pronto se va haciendo de un grupo de aliados. Por ejemplo, pues tiene a su, ¿cómo se llama? Pues a su a una teniente que se llama Cammy, que es interpretada por Kylie Minogue, que en ese entonces yo creo que era una perfecta desconocida para todos aquellos que no vivíamos en Australia. Y luego también pues había una tropa ahí de otros personajes, por ejemplo, camarógrafo de, por ejemplo, estaba Chun-Li como una reportera que, bueno, como una espía que andaba fungiendo como reportera, cuyo camarógrafo era nada menos que E. Honda, ¿no? Y así sucesivamente, de pronto vemos entre los malos a Zangief, a Balrog, a Vega, quizá un poquito bien adaptados, pero bueno, lo único que hacen realmente en esa película es pelear, aunque no vemos ningún poder. Y otros personajes que de plano, sí, de pronto ni te das cuenta que salen, de pronto sale Dalsim, pero no es el peloncito que se le alargan los brazos, sino un científico, el clásico científico hindú que ahí anda con cara de culpa porque por lo que anda haciendo. Ya no se diga Blanca, bueno, ya sabemos que Blanca pues es muy, muy difícil de adaptar. En todo caso, pues la película, pues sí, de pronto yo creo que muchos de los fans de Street Fighter 2 salieron chiflándole a la pantalla, casi queriendo quemar el cine, pues porque realmente la adaptación de la última batalla no fue mala, fue pésima. Y no sé qué opinen al respecto acá el buen Eloy. No atinaba al micrófono. Me agarraron tragando Fruity Loops. Digo que diga algo con forma de frutitas. No, pues hay algo que me gustaba de esta película. Sí, ya sé que es una cochinada y lo quieran, pero me gustaba mucho las chispitas, ya lo mencioné en el chat, que sacaron cuando hicieron su Hadouken, que salen así como bola rara ahí, que parece que le metieron fuegos artificiales por el trasero y luego ya salió así pues, por las manos, ¿no? Entonces, pues es una buena película. Para los gamers, si lo ves desde el punto de que no había películas de videojuegos. Pero, si lo ves desde el punto de que te gusta Street Fighter y conoces las historias, pues así como, ¿qué? Por ahí decían que Ken, no sé, yo creo que Ken sí entra en el personaje que realmente hace en los videojuegos. Pues sí es el güey wannabe dandy, sin dinero. Así, sin vergüenza, que nada más pelea porque le enseñaron a pelear, ¿no? Porque en realidad, quiera hacer justicia y nada por el estilo. Entonces, ahí sí siento que el personaje de Ken sí está pues como en los videojuegos. No es, digo, salvo en los últimos games que ya es como que, ay, sí, ya peló por el honor y para defender a Shala, pero antes de eso pues era así como que en el 2 y entonces eso era como pues muy X la historia de él. O sea, sí tenía sus motivos, digamos, bien basados, pero pues en realidad regularmente era por la chica o Shalala, ¿no? Entonces, pues esa es la razón por la que creo que al menos ese personaje quedó en lo que estaba. Blanca creo que es el peor efecto de personaje en alguna película que he visto. Igual Honda, híjole, nada más le pusieron una playera hawaiana a un güey gordo y ahí dijeron, ese güey es Honda. Y no sé, ¿qué más? Chun-Li ni siquiera, o sea, Chun-Li pues... Ni siquiera encuentro palabras para describir mi asco de que Chun-Li, que es uno de los personajes con los que más me gusta jugar, verla ahí como... no, o sea, ni siquiera, hasta parece gringa, o sea, a pesar de que, sí, es lo asiático y así, pero no, hasta parece gringa. Yo creo que el único mérito que tiene Chun-Li es de que definitivamente se ve mejor adaptada que la que hizo esta... ¿cómo se llama esta actriz la que hizo la leyenda de Chun-Li? Ah, de veras, el doctor Dalsim también se ve... ¿Quién? Christine Crew. Sí, exactamente. O sea, yo creo que es el único mérito que tiene Ming-Na al respecto, ¿no? Que por lo menos sí se puso el traje y que por lo menos le intentó, ¿no? Pero no sé. Y, por ejemplo, eso también de lo que mencionan en el chat, el doctor Dalsim, o sea, también el güey nada más estaba ahí, ¿dónde alargó los brazos o algo? O sea, ¿dónde está la conda vudú? Nada más un collar todo chaqueto y ni siquiera daba la impresión de ser realmente algo que los gamers pudieran disfrutar, ¿no? Uh-huh. No, yo no recuerdo a Hawk. Dicen que sale Hawk. El pseudo mexicano. Pues no, según yo sí recuerdo que sí salía Hawk, pero pues así que de esos papeles, pues que de pronto dices, ah, cabrón, sí salió. Y dices, ah, pues. De hecho, fue interpretado por un cuate que creo que era indio de raza pura, Greg Rainwater, si no me equivoco. De hecho, hizo muy pocas películas así. Así que no, realmente no podemos decir mucho al respecto, ¿no? ¿Qué más ibas a decir aquí, Eloyt? Ah, pues sí, que yo creo que la única de las cosas que realmente sí dije, pues eso sí me gusta, y eso creo que era por mi edad puberta, pues era Cammy. Entonces, creo que es una tristeza de película en cuanto a producción y shalalala. Pero por otro lado, yo siento que sí le abrió la puerta mucho a varias películas de videojuegos. Yo creo que sí, el hecho de que pudieran decir, oye, es que tuvo un montón de taquilla, no solo porque fuera Van Damme, porque yo creo que Van Damme era como que también el jala gente de esa época. Sin embargo, la película tuvo buena taquilla y por el hecho de decir Street Fighter, mucha gente la fue a ver. Entonces, yo creo que sí sirvió para hacerle entender a las compañías que, oye, esos güeyes que juegan videojuegos también quieren venir al cine. Hagamos películas de los videojuegos, seguramente vendrán. Y en efecto, ahí vamos de mensos a ver todas las películas como las de Uwe Boll, que no mencionaremos, espero, nunca en un cine más, y ya. Y bueno, de hecho, ahora sí que si ustedes quieren darse una idea, la película tenía un presupuesto de $35 millones en ese entonces, y logró en total, bueno, en Estados Unidos apenas llegó a la cantidad de 33 millones, pero ya en total juntó pues aproximadamente... 100 millones de dólares. Entonces 105 millones de dólares, quedan o no. Pues fue un buen resultado para la compañía de cine. Y de pronto pues dijeron algunas otras compañías, como aquí comenta el buen Eloyt, pues no parece tan mala idea, porque no hacemos más películas de peleas, ¿no? Y de pronto pues ya ahí, de pronto salió Mortal Kombat, de pronto salió Double Dragon, que esa sí es una película, esa también es una película muy mala, aunque hizo un videojuego muy bueno, Neo Geo. Pero creo que la de Double Dragon es antes, ¿no? Eso no recuerdo, como que fueron de la época, más o menos, pero Mortal Kombat sí salió después, y creo que con Mortal Kombat como que hubo cierta mejoría, ¿no? Y yo creo que todos van a recordar esa de Mortal Kombat del intro, ¡Mortal Kombat! Así, ¿no? Sí, el soundtrack estaba de poca madre, ¿no? Eso sí, yo sí decía, ¿no? Mortal Kombat fue una película que sí tuvo su mejor. De hecho, Mortal Kombat salió en noviembre del 90, no, perdón, Double Dragon salió en noviembre del 94. ¿Y Street Fighter cuándo? Y salió con Marda Cascos, ahí no manches, qué desperdicio. Mortal Kombat, ahorita te digo. No, Street Fighter. Street Fighter también salió en el verano del 94. Ah, entonces salió antes. Primero Street Fighter. Sí. Mortal Kombat salió el año siguiente, en el 95. Y sí, tuvo mejor calificación y fue dirigido, y caramba, y fue dirigido por el tipo que dirigió las películas de Resident Evil. Muy esa bien, no sabía. Bien. Qué felicidad. Ya ven, todos aprendemos algo nuevo. Y yo creo que una de las cosas que insisto, es lo que abrió esta película de Street Fighter, fue el hecho de que dijeran, ¡ey, ey, ey! Esos gorditos gamers tienen dinero y lo van a gastar en el cine, ¡vengan! Y sí, definitivamente. No sé, Icaros, ¿qué opinión tengas al respecto? Pues, como comentan ahí, es una película muy extraña. Creo, no sé si ya comentaste que ahí Mr. Bison, ¿no? Se murió trágicamente. Sí, Raúl Julia. Sí, murió poco después de que grabó esta película. De hecho, poco después del estreno, si no me equivoco. Por ahí, el chiste cruel que dicen es que estaba tan mala que se murió de la pena, ¿no? Bueno, el chiste cruel que hacen por ahí. Sí, sí, porque este actor incluso había peleado por Óscares en su mejor etapa de su vida, ¿no? Pues murió en octubre del 94, pues fue como 3 meses después de que estrenaron la esta película de Street Fighter. Si no me equivoco. Y pues la película en general, como ahí mencionan, tiene bastantes, digamos, como mini tributos a Street Fighter, pero pues son como que muy aislados, por así decirlo. O sea, tampoco es que sean la gran película que viene a enaltecer Street Fighter. Entonces, pues, y quizás si tienen demasiada curiosidad, pues véanla, pero véanla bajo su propio riesgo. O sea, no solo que sea por el morbo o cosas así, no esperen que sea una película tan buena como otras que ha habido. Por ejemplo, Silent Hill, que es esta película que yo creo que viene a ser el pilar de todas las películas de videojuegos, o de cómo se debe hacer una película basada en un videojuego. Pero por lo menos esta, pues si se quieren reír un rato, si tienen el morbo suficiente como para soportarla, pues véanla, ¿no? Ahora sí que tampoco es como que nada visible, ¿no? Está como la de Mario Bros, o sea, si tienen demasiado morbo y quieren reírse un rato sin ofenderse, pues pues pueden checarla, pero ahí, como decía Trapson, hay bastantes elementos bastante curiosos, como el de Dalsim y como Blanca también, que también es algo bastante risorio, ¿no? Para esa época. De hecho Blanca es convertido en este monstruo verde con cosas violentas en la televisión. Y me recordó un montón la escena de, bueno, más bien después, cuando salió la de Exterminio, la película de Exterminio. Así también le ponen a los chimpancés a ver películas horribles de terror, bueno, de así cortes de violencia y así. Y dije, eso se parece de ahí, como que se lo volaron. Capaz, ¿no? Y capaz los pusieron a ver Street Fighter para que salían disparados, ¿no? ¿no? Los chanquitos estaban torturados viendo Street Fighter. Yo les recomiendo que vean la película de Street Fighter donde al principio donde se explica cómo tiene Sagat la rajada de su pecho. No les diré cómo porque es un spoiler, pero está buena. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Eso es cierto, lo que estaban comentando en el chat, de que yo creo que la mejor adaptación que hemos visto de Chun-Li no fue ni por Ming-Na, ni por esta Christine, ni por la chava de Smallville, sino por Jackie Chan. ¿A poco no? Es que una película que se llamó City Hunter, que esta salió creo que en 1993, si no me equivoco, donde hay una escena donde Jackie Chan y uno de los malos están peleando dentro de un local de maquinitas, y de pronto Jackie Chan es lanzado contra una maquinita, ¿no? Y se golpea, y es una maquinita de Street Fighter. De pronto despierta y se da cuenta que su enemigo se volvió Ken Masters. Así de, ¡ay, güey, Ken! Y ya le pone una buken y pues sale volando el güey. Y pues ya de pronto pues trata de seleccionar a todos los peleadores posibles, y primero se vuelve Honda. Y pues con Honda como que más o menos le hace, y ¡pámala!, ¿no? Pierde, ¿no? Ahí llegan unos compas que lo intentan ayudar, vestidos creo que de Gil o de Gil, y no me acuerdo, creo que era Dalsim el otro, también pierden, ¿no? Y de pronto llega la mejor parte de la película, que es cuando Jackie Chan se transforma en Chun-Li. Esta parte ha sido una de las más jocosas y divertidas que me ha tocado ver de Jackie Chan, y pues la verdad es que creo que ha sido la mejor Chun-Li que me ha tocado ver, porque vaya, yo creo que solamente en animación ha salido mejor. No sé qué opina de Lloyd al respecto. Tristemente aquí me voy a dar un quemón. Yo no recuerdo esa película. Y ahorita todos me dicen en el chat, ¿cómo es? Pues no, en serio no me acuerdo que haberla visto. Y ahorita, no se preocupen, está en mi lista de tareas para esta semana. Ya después me podrán trolear al respecto, pero no recuerdo haber visto esa película de City Hunter. No, pues igual te la podemos facilitar, no te preocupes. Digo, no es tan complicado dar con ella. Digo, finalmente es uno de los momentos más locochones de la película. No, tiene un momento de situaciones absurdas esa película, que la verdad yo creo que aún sin la parte de Street Fighter vale la pena. Digo, porque Jackie Chan, cuando quiere hacer una película divertida, la hace, ¿no? Entonces, pues sí, ahí te cae de tarea, Lloyd, para que la cheques, a ver si después la platicamos con más calma. Bueno. Y si es cierto, pues bueno, ya no sé si ustedes quieran que platiquemos de otra película de videojuegos o de cualquier otro tema, pues por favor compártanlo en el chat. Estamos aquí pues para que ustedes también se vean complacidos y podamos platicar de más películas. Pero bueno, vamos a dejar de ver el pasado, vamos a ver el presente. Vamos a ver qué películas ha habido en esta semana. Y pues bueno, de hecho el próximo viernes vienen un montón de estrenos. y vamos a hablar de uno que ya tuvimos la oportunidad de ver a través de Premiere. Acá el buen Eloy nos puede compartir. ¿Cuál de las dos? ¿Nos puedes compartir a ver qué te pareció la película del Despertar de los Muertos? No es cierto. No, hay algo que me agrada de esta película. Una de las, digamos, cosas que te mantienen es en suspenso. A lo mejor la película, no les voy a garantizar que es la película que los va a tener en el mejor de los casos, pero yo estaba muy desvelado el día que la fui a ver. Y me tocó ver la función hasta las 8 de la noche. Entonces, pues estaba en serio muy desvelado. Y aún así no me dormí en toda la película. Quiere decir que al menos sí te tiene en suspenso suficiente para mantenerte despierto a pesar de estar muy cansado y en silloncitos de cuero. Entonces, sí, seguramente en cualquier otra. De hecho, recordaré que en esa cosa de Morgana sí me estaba quedando jetón en los sillones. y ahí no estaba tan desvelado, entonces imagínense la diferencia, ¿no? Entonces, pues yo les quiero decir un poquito acerca de esta del despertar de los muertos. Es como, poniéndolo en palabras de comparación con otra película, podríamos compararla, o más bien, yo escuché saliendo de la sala las comparaciones que tenía la gente, que decían, no, es que es como Sexto Sentido, yo, pues en realidad no, es que es como Los Otros, pues en realidad no. En realidad la película busca explicar algo muy importante y es como el hecho de no salir de tus raíces, ¿no? O sea, más bien como no de negar lo que eres. Es como, digamos, su moraleja. Y todo esto, pues, trata de una doctora que, pues más bien ella, de hecho no es una doctora, de hecho es una investigadora, que ella en la época en la que se encuentra, que esto es hace 200 años, era muy difícil que una mujer estuviese educada, ¿no? Entonces, a esta mujer, pues le dan la oportunidad de ser una mujer que está educada. De hecho, escribió un libro y pues para su época era así como que, ay, güey, una mujer que escribió un libro, digo, que escribió. Entonces, esta mujer era una mujer muy escéptica, ella no creía en los fantasmas y había hecho una tesis acerca de que en realidad los fantasmas no existían y todos los efectos paranormales de casas encantadas, cosas que había encontrado en alrededor de sus viajes en el mundo, era pues precisamente que eran falsos. O sea, ella encontraba siempre, ah, pues es un bromista, es una leyenda que crearon en base a nada, era muy lógica. Entonces llega a este orfanato que pues donde ella se encuentra con la digamos premisa de que hay un fantasma y ese fantasma causó una muerte. Al parecer la muerte la causa porque el niño se espanta mucho, ¿no? Entonces al verlo se lanza por una ventana, en fin, ya azota el niño y ya. Entonces la chica esta llega y te encuentras en un panorama donde no hay muchos personajes, pero estos personajes interactúan de tal forma que no sientes la falta de personajes en una casa muy grande, porque bueno, el lugar antes de ser un orfanato era una casa particular. Entonces, pues gran parte de la trama pues, se realiza precisamente dentro de esta casa, donde van encontrando piezas de un rompecabezas, que es lo que lleva a hacer que la chica esta pues pueda resolver el misterio. Digo, sería un spoiler gigantesco que les diga cuál es el misterio en realidad, o si es una aparición per se. O sea, eso sí tienen que ir a verla, porque sí vale la pena, yo sí la recomiendo. Nada más que sí tienen que ser muy cuidadosos en el tipo de cine que les gusta. O sea, yo les voy a hablar acerca de películas como La Villa. No quiere decir que esto, les aseguro que el final no es tal cual como lo que vimos en Sexto Sentido o lo que vimos en la Villa. El final, en efecto, te va a sorprender, pero no te va, no se spoilerea con esto. O sea, por ejemplo, si en un tiempo pasado hubiésemos hablado de La Villa y lo hemos comparado con Sexto Sentido, seguramente ya sabrían, ay, pues al final están vivos o algo por el estilo. Yo no les puedo asegurar el final de esta, pero les aseguro que no estoy spoilereándoles nada al compararlas. Y pues sí tienen que verla. En realidad es algo que te quedas de, ay, güey, al final si unes todas las piezas y dices, ah, pues sí. Pero sí es como algo que me agradó de esta película, que es que al final te une todas las piezas hasta el final, literalmente hasta el final te dicen qué chingados está pasando. Y eso es algo muy bueno porque, no sé, la mayoría de las películas a uno le pierde, ¿no? Dicen que meta groserías. No, pues a veces se me salen poquitas, pero no es algo tan necesario para comunicarnos. Y bueno, pues yo les aseguro que si la van a ver no les va a desagradar. Eso sí, prefiero que vayan a ver una de las que vamos a hablar más al ratito, que se llama Total Recall. Pero si ya la vieron y quieren ver otra, pues sí vean Los Otros. Digo, Los Otros, ¿cómo se llama? El Despertar de los Muertos, perdón, es que me confundí con el título. Y ya, pues sí, véanla, está bastante interesante. Bueno, pues ahora sí que la verdad es que suena, bueno, bastante interesante de lo que trata la película, ¿no? Entonces se puede decir que es más bien un thriller con toques sobrenaturales, si no me equivoco. Ándale, sí. Sí, es un thriller, o sea, sí, de verdad te mantiene todo el tiempo en el suspenso, que dices, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Y en serio, sí, sí está muy, muy... Pues muy de que al final te quedas, ah, ¿cómo no lo pensé? Ah, pues sí, ya. Yeah. Bueno, pues bueno, ahí está una de las películas, ya escucharon el consejo del buen Eloy, así que pues esta película, pues si usan, pueden verlas y de pronto no, de pronto ahí se les cruza en el cine y no encuentran otra película que digan ustedes, bueno. Ícaros, no sé qué opinión tengas al respecto. Pues hola, ¿qué tal? Pues no, no, ahora sí que no la he visto yo como Eloy. Eloy fue el que tuvo la oportunidad de verla. Yo no, digamos, no puedo hablar nada en sí de la película, pero igual nada más comentar que tiene, curiosamente le pusieron el título de una película bastante de culto, por así decirlo, de zombies. Uh-huh. Bueno, al menos en español, en inglés se llama Awakening, ¿no? Entonces, en español, quién sabe quién decidió ponerle el nombre de una película bastante famosa sobre zombies. Y pues, nada más eso, ¿no? Que de repente mucha gente se confunde y piensa que es como que remake de esa película, pero en realidad no tiene pues nada que ver, ni siquiera creo que tiene zombies, entonces... No tiene ni un zombie. Ah, ok, bueno, entonces pues no, ahí creo, está. Creo que el título también hace referencia a otra... Evil Dead, no sé si lo ubican. Sí. También hace referencia, porque también se llamaba, creo que así, la traducción. Pero esa es Despertar del Diablo. Ah, ¿El Despertar del Diablo? Ah, ok, ya. Sí, pero sí, de hecho, yo creo que para que ustedes se den una idea, creo que el Despertar de los Muertos Vivientes, creo que fue el título completo de la película de zombies, ¿no? Es para que no se vayan a confundir. Aquí no hay ningún muerto viviente, si quieren ver zombies, vean Paranorman, que era la idea de la que platicamos la semana pasada. Bueno, otra de las películas que también tuvimos la oportunidad de checar, ahora sí que vamos a adelantarnos un poquito vamos a atrasar un poquito la cinta, y bueno, pues la película que se estrenó el fin de semana pasado fue un remake de una cinta ochentera muy popular, que fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger y por Sharon Stone, pero que esta vez este remake de la película El Vengador del Futuro tuvo de protagonistas a Colin Farrell, a Kate Beckinsale y a Jessica Biel. Como ustedes, bueno, si ustedes no vieron la película, la película de Schwarzenegger, o por lo menos no se acuerdan de qué trataba, pues bueno, esta es la historia de un hombre que se puede decir ordinario, que decide someterse a una especie de tratamiento en el cual puede de pronto tener pensamientos de acciones que él nunca hizo en su vida, pero pues que las pueda considerar como recuerdos, ¿no? En este caso, con el afán de quitarse algunos sueños que ha tenido el personaje principal, pues va a un lugar donde de pronto él quiere que le pongan los pensamientos de un espía, de un superespía, pues para que pueda de pronto tener bonitos recuerdos de haber sido superespía cuando toda su vida había sido un obrero, en teoría. Entonces, de pronto, cuando se le meten esos recuerdos, de pronto se ve inmiscuido en un complot, que de pronto dicen, wow, no, de pronto se arma todo un despapalle, que de pronto hasta su esposa se vuelve enemiga de él, y tiene que ir descifrando ahora sí que un conflicto que se va tornando cada vez más complicado de entender, tanto para el público como para el personaje, que va, pues acá sí lleva a una conclusión bastante inesperada. Digo, mientras la película de Total Recall de los 80s fue hecha, pues tenía un desarrollo en una tierra futurista que ya tenía el planeta Marte como... Así que como una referencia de que decías, no, puedes ir a trabajar a Marte y cosas y detalles interesantes, que podías hacer labores de construcción y que de pronto algunos quedaron expuestos al clima de Marte y que pues de pronto sufrieron mutaciones por ello. En esta película, pues es una tierra, se puede decir, futurista, en donde ya hay algunos países que ya se agandallaron todo el espacio. Por ejemplo, China ya se agandalló, Japón, Corea y otras partes de Asia. Europa es un solo país y creo que los Estados Unidos también es otro. Y de pronto los viajes a Marte todavía no son tomados en cuenta. Entonces, de pronto ahí sí hay algunas diferencias que pueden hacer que el fan de la película original se sienta decepcionado, o de que algunos digan, wow, esta película sí vale la pena, ¿no? No sé, ¿qué opinión tengas al respecto, Eloy? Yo recuerdo mucho esa película de Schwarzenegger. De Total Recall. Ah. De Schwarzenegger, ajá. Yo estaba leyendo un libro que, carajo, no lo encuentro. Creo que se llamaba algo de Conrad. Creo que están en Las Doradas Manzanas del Sol de Bradbury, de Ray Bradbury. No sé, pero estoy muy seguro que hay un libro que tiene esa historia en específico. La del primer Total Recall. ¿No te referirás a una historia de Philip K. Dick que se llama We Can't Remember It For You Wholesale? Podría ser. No lo sé. ¿Cómo se llama en español? Ficción. Sí, pero... esa ciencia ficción se llama en español. Podemos recordarlo por usted al por mayor. Ándale, creo que sí. Creo que sí, es esa. Pero bueno, el chiste es que yo recuerdo haberlo visto en un libro. Uh-huh. Y pues en esas épocas, cuando salió Total Recall, que supongo que fue en el 94, 93, no lo recuerdo bien. Uh-huh. Yo estaba chavillo y apenas me inmiscuí en esto de leer. Y fue así como que, ¡ay, güey! Se ve igualito que el libro. Entonces estaba yo muy emocionado de cómo se estaba viendo esto, ¿no? Y entonces, de repente, pues ahorita, así como dijiste, a lo mejor los muy clavados de la primera película, ahorita ven esta y dicen... Y yo me incluyo en esos del... como Marge, ¿no? Porque sí me gustó, sí es buena la película, pero me hubiera gustado mucho más que le pusieran otro nombre. Que no me dijeran, es la misma que está basado, porque en realidad sí está basado, pero no es... bueno, evidentemente, gracias al cielo, no termina en el mismo, no vemos los mutantes deformes esos... Y bueno, sí, hay muchas cosas que se agradecen que no estén ahí. Comentaba creo que Kabuto, que a él le molestaba mucho la idea de que la primera película te sentías desesperado y así sentías que la persecución. A mí eso me gustaba mucho porque en el libro también sentías lo mismo. No sabías que era real, no sabías quién era tu amigo, quién era tu enemigo, no sabías que. Y la acción era frenética en el mismo libro. Y entonces al verlo en una película, pues sentí, oh, se ve igual. Y esa película sí me gustaba. En este caso, pues sí, sí hay escenas de acción, sí hay muchos cortes de persecuciones, pero no está tan marcado. Yo creo que se enfocan un poco más a la. A hacer que la historia te marque la idea de ser quien eres. Oigan, como que estoy viendo que esto se está dando mucho en las películas hoy día del individualismo, bueno, más bien de realzar lo que es el ser uno mismo. Uh-huh. Y bueno. Sí, más o menos. Ajá. De hecho, sí es cierto, uno de los ahorita que andaban comentando en el chat, no lo había notado, pero el villano de la película fue interpretado por el protagonista de Breaking Bad, Bryan Cranston, si no me equivoco. Sí, el que también es el papá de Malcolm, si no me equivoco, en la serie de Malcolm. ¿Bueno? Sí, sí me escuchas. A ver, repítelas, que no lo escuché cortado y no... Sí, no, estaba viendo que, bueno, aparte de los protagónicos que mencioné hace rato, también está Bryan Cranston, el actor que interpreta el personaje principal de Breaking Bad. Ah, ese pelón, ¿a poco? No lo recuerdo, ¿en qué escena está? Pues según esto era el villano principal, bueno, no, así que de pronto yo también no me acuerdo bien. Pero... No lo ubico, o sea, a lo mejor, bueno, ahora que lo mencionas sí suena, pero no me parece. No había ubicado que era él, qué chido. Sí. Y sí, es cierto, cuando dice el, sí, cuando las frases son, sí, suena mucho a la, sí tiene sentido. Vaya, cada día aprende uno algo nuevo y esta es otra cosa que en realidad no había puesto atención y qué bueno que lo mencionas. Me agrada mucho cómo actúa este actor y ahora que lo veo, sí tiene razón. Creo que tendré que volver a verla. Nada más para divertir. Por ahí también comentaban en el chat algo que sí es cierto. Hay como escenas de abuso del CGI, por ejemplo, estas escenas donde está en la parte de afuera del edificio, donde parece que se cuelga la onda Nathan Drake y sí parece que estás jugando Uncharted, ¿no? Entonces, sí es algo que lo comentó también Kike. Oiga, hay que invitar a Kike, oye. Y sí es cierto, o sea, hay veces que en esta película, no sé si por el presupuesto, no sé qué presupuesto haya tenido, a ver si después me puedes decir cuál es ese. Pero no sé si la razón por la cual tratan de hacer mucho uso de estos efectos especiales, en los cuales, pues, supongo yo que es para cuidar al personaje, bueno, al actor, o no sé, no entiendo realmente cuál es la diferencia de utilizar una escena donde realmente se balancea a alguien de verdad, como en Spider-Man. No entiendo por qué en realidad no pueden poner a un tipo a balancearse en una toma y luego montarla encima de la ciudad de Nueva York, pero bueno. No sé, a lo mejor se busca mucho el abuso de estos efectos que, pues, en casos de maquinaria, pues sí se ven bien padres, pero en el caso de el personaje como humano, pues sí se como que no lo dudo, ¿no? Y de pronto, pues también como que también da como que algunas sensaciones lógicas, pues bueno, esta película, como tú comentas, bueno, esta película tuvo un presupuesto de 125 millones de dólares y pues hasta la fecha no le ha ido nada bien en la taquilla, o sea, sin contar ahorita pues en Estados Unidos su semana de estreno fue de 25 millones, si no me equivoco, hizo otros 12 el fin de semana pasado, lleva 37 y como que sí se está medio preocupando los productores de esta película por el posible fracaso taquillero que pudiera hacer, ¿no? Pero no quiere decir que por esto que la película es absolutamente mala, sino que tuvo la mala suerte de que dos semanas antes se estrenó una película de Batman que seguramente la gente estaba más interesada en ver, ¿no? De hecho, yo me incluyo en la gente que la volvió a ver en el fin de semana, entonces creo que sí hay mucha gente que incluso la vuelven a ver, la de Batman, no necesariamente que no la hayan visto, sino... Es de que platicas con un amigo y le dices, ¿ya viste Batman? No, vamos a verla, güey, ya. Sí, casi casi de que podría llegarte Bane a la entrada de la taquilla y ¿ya viste Batman? Sí, ¿ya la viste de nuevo? Sí, entonces tienes mi permiso para ver Total Recall. ¿A poco no? Sí, y también menciona otra vez, Kike, hay que darle su estrellita de mención honorífica. Sí es cierto, los robots policías sí están muy buena onda, que por cierto también les recuerdo por ahí que... ¿Hola? Hola, te cortaste. Ya. Me caí tantito. Sí. Disculpen los pequeños problemas técnicos. Les decía, los policías que los robots estos de la película sí se ven bastante bien creados, y también les recuerdo por ahí que ya no tarda en venir, bueno, a lo mejor sí, pero hasta el 2013, que si mal no estoy informado, Robocop. Y ya. Ojalá que sí, ¿no? Y luego también ya viene el Juez Dredd para septiembre. También Just la Red. De eso, ¿no? Sí, va a salir este año el remake de eso. No sé, la verdad, es así, no sabía que iba a haber remake de eso. Sí, aunque sí. Siento que va a ser bien difícil que suplan que suplan lo que hizo Tim Curry como Pennywise. Sí, va a ser imposible. Y pues bueno, yo digo que la verdad, pues bueno, la recomendación, pues sí es una buena, pues esta película yo creo que vale la pena verla si de pronto ya viste por enésima vez Batman y dices, no, ya quiero ver otra película distinta y quiero ver algo de acción. Pues bueno, es una película de acción, ahí está. Aunque bueno, yo creo que si tenemos tantita paciencia, pues ya viene una película que pues la verdad yo creo que todo el mundo ya anda diciendo, ya la tengo que ver, ¿no? Que vamos a platicar de, bueno, que ya está casi etiquetada en los próximos estrenos, ¿no? Vamos a presentar aquí a una persona que acaba de llegar. Bueno, aquí un nuevo colaborador, tanto de este podcast como para toda la familia Reset. Denle una bienvenida aquí nada más aquí está habilitando su micrófono. Es un nuevo compañero que estamos teniendo y que pues bueno, es un gusto que pues ahorita ya también viene directamente de una de las tantas premier que se están dando acá las funciones de prensa. Así que nada más tengan tantita paciencia. A ver, no sé qué opinión tenga así, Carlos, de respecto a Total Recall mientras entra Gerardo. Pues bueno. Creo que ya está, pero ¿ya está? Adelante. Ok, Gerardo. Hola, buenas noches, ¿cómo está toda la audiencia de Reset MX? ¿Qué tal, Gerardo? Pues aquí, bien, platicando de las películas que se estrenaron y que se van a estrenar. Sí, bueno. Aquí estamos con El Vengador del Futuro, no sé si ya le echaste una checadita a esa película. No, esa no tuve la oportunidad de ir a ver. Fui a ver la del el doble del Diablo, ya que se empalgó la función de la premier. Y también es buena, la recomiendo, bastante buena. Pues, ¿por qué no nos platicas bueno, no sé si tengamos alguna otra opinión primero sobre El Vengador del Futuro antes de cambiar de tema. Échale. Pues entonces platiquemos ahora del Doble del Diablo. Pues mira, la película del Doble del Diablo está basada en la vida del hijo de Saddam Hussein, Hussein. Y en sí la sinopsis, para no dar muchos detalles en sí, trata de que busca, ya ven que se rumoraba, o es verídico ya que lo manejan en la película como hechos reales, que había dobles de Saddam Hussein, lo mismo que se hizo también con el hijo, con Uwai. El chiste es de que se encuentran a un soldado, a un comandante de guerrillero que se encontraba en Bagdad, que es idéntico a él, y por el poder que maneja él, lógicamente por el presidente de Irak, lo forzan de cierta manera a que sea el doble del hijo, aunque no quiera. Y pues ya dentro del desarrollo de la película se desarrolla todo lo que de cierta forma es la vida cotidiana que lleva el hijo del presidente de Irak. Y también maneja los vicios, el poder, la codicia, la avaricia, los estatutos de formas de vivir en ese país. Es bastante cruda, la verdad, la forma que la maneja, porque pues la verdad a nadie se le desea pasar por esas formas de gobierno. Nosotros podríamos, yo como vi, nosotros estábamos libres totalmente a como estaban ellos. Dominados, por decirlo de cierta forma. Pero es bastante buena la película. El actor principal, que es Dominic Cooper, desarrolla muy bien el papel. Aparte de que hicieron semblanzas y perfiles del hijo de Saddam Hussein. Y sí, tiene varios rasgos que sí impactan, porque sí se parece. Tuvieron un buen un casting, lo que hizo dejen recuerdo cómo se llama el director Lita Majori, sí. No sé, eso es lo que yo puedo decir. Yo la recomiendo, bastante buena. Pues sí, yo había escuchado. Yo había escuchado algunas referencias tanto de Lita Majori, que fue el director de una de las películas de James Bond, si no me equivoco, creo que fue Otro Día para Morir. Y bueno, pues la verdad, también el actor principal, bueno, Dominic Cooper, por si no recuerdan, es el que interpretaba al papá de Tony Stark en la película del Capitán América. Para que se den una idea de quién es el actor, que yo creo que va a ser su única aparición en el universo de Marvel, a menos que le pongan flashbacks al Capitán América en la siguiente película. Pero pues la verdad, pues sí he estado escuchando que la película fue muy buena producción, y pues ahora sí que de pronto tener un retrato muy crudo de la vida de San José, obviamente por este tipo de historia, como es una historia, se puede decir, bastante violenta, bastante llena de cosas así, de detalles crudos, pues sí, no es una película para toda la familia, obviamente es para, pues yo creo que adolescentes para adultos, y yo creo que más adultos que adolescentes, ¿no creen? De hecho tiene, con la interrupción, tiene clasificación C. Uh-huh. Sí, vienes para los estrenos es clasificación C. Sí, porque tiene contenido muy explícito en algunas facetas de la película. En algunas escenas sí son muy muy fuertes. Uh-huh. Y pues bueno, es una de las películas que ahora sí se puede decir que de las películas que a lo mejor no van a no se atraviesan tan fácilmente en sus cines. Ahora sí que, por ejemplo, a mí me ha tocado de que algunas películas que se dicen que se estrenan el próximo viernes, pues no llegan a todos los cines. Por ejemplo, creo que esta todavía no había llegado a los cines acá de Monterrey, pero seguramente ya están en los cines del Distrito Federal, en algunos, obviamente. Así que, pues bueno, recomendarle por si quieren echarse algo pues basado en hechos reales y de pronto tienen ganas y de pronto pueden soportar las escenas fuertes, se puede decir, ¿no? Exacto. Bien, pues bueno, vamos a hablar de otra de las películas que tenemos ahora sí que en la programación, no sé si... El dictador, ¿a poco ya la van a estrenar, Eloy? Sí, ya, de hecho, hoy el Don Patrón fue a verla. Exactamente. Se estrena viernes, si no me equivoco, si no me va a corregir Eloy, que seguramente estará enterado. Se va a estrenar el próximo viernes, creo. Sí, este viernes. Ajá. Oye, se han juntado un buen de películas el próximo viernes, ¿no? Bueno, ya ahorita vamos a comentar por qué. Pero bueno, no sé si Eloy quiera comenzar, pero ahora sí que bien. Yo no soy muy seguidor de Sacha Baron, que es bastante popular por esta película que ya había lanzado hace algunos ayeres, que se llama Borat, y que pues había cosechado bastantes, digamos, fans con esta especie de película comedia que quizás para mucha gente pues no es como que el tipo de humor que manejan, pero yo acabo de ver esta película que se llama El Dictador. En realidad esperaba un poco más de ese humor, tipo Borat. Ciertamente lo tiene, y en algunos casos pues es un poco más exagerado. Mucha gente de la que estaba ahí, que también la estaba viendo, pues consideraba que esta película de repente pues saltaba algunos esquemas y saltaba como que de repente de lo que ya habíamos visto en Borat, y lo hacía como que un poco más menos sobrio, ¿no? O sea, esta película habla mucho sobre digamos un dictador, valga la redundancia, un dictador que pues un joven dictador, mejor dicho, que pues como sabemos pues siempre está como que ese clásico cliché del dictador árabe que siempre anda con los jeques y que siempre anda como que negociando sus ejecuciones y todo eso, ¿no? Entonces esta película está muy llena de sátira y de parodias a todo este tipo de dictadores. Incluso dentro de la misma se mencionan a otras personas como Saddam Hussein, Osama Bin Laden y un montón de cosas que de repente pues en algunos años, pues hace algunos años hubiera sido imposible ver este tipo de comentarios tan, tan irónicos, ¿no? Sobre todo para un tema tan, digamos, punzante para algunos estadounidenses, ¿no? Entonces en esta película igual se hace demasiado, digamos, comedia a través de todos estos clichés que hay alrededor de los árabes. E incluso hay una escena bastante graciosa donde, pues no voy a expoliarla, pero están en un helicóptero con tratando de hacer pasar por americanos, por así decirlo, el dictador y otra persona, que igual es árabe. Entonces están con una pareja americana compartiendo el helicóptero, ¿no? Que es un tour turístico, ¿no? Y entonces pues es muy graciosa esa escena porque pues digamos que ellos están hablando bien, así como que sin ningún intención de asustar a nadie ni nada, pero las otras personas ya están muy asustadas por lo que piensan que significa lo que están hablando, ¿no? Es una escena bastante graciosa. De hecho están hablando en inglés, ¿no? Y los otros están entendiendo lo que se les antoja. Ajá, entonces como que ahí no quiero spoilearlo diciendo exactamente cuál es la conversación, pero esa escena yo creo que valió por lo menos la película, es de las más graciosas que tiene la película. En algunas ecuaciones pues la película puede ser un poco, digamos, puede manejar un humor bastante crudo que pues algunos van a decir guácala, pero puedes decir lo del parto, eso está en el tráiler. Sí, eso sí, no mames, esa escena sí está bien cagada y yo creo que muchas mujeres se quedaron hijo de tutis, ¿no? Bueno. Sí, por ahí hay una escena, como menciona ahí, de un parto. Entonces esa escena yo creo que muchas personas van a decir, no, ok, ya creo que sí hemos llegado a un límite de lo que puede ser gracioso y digamos a la vez pues vulgar en algunas formas, ¿no? Por así decirlo. De hecho también la escena que platicas del helicóptero también sale en el tráiler. Sí. Pero bueno, esta película yo también cuando la vi me fue un humor muy, muy, pues como dice Icarus, muy crudo. Pero yo creo que si vas con la idea de divertirte así por una estupidez literal, es increíble. O sea, de verdad, nada me dio más risa que cuando, como ya pudieron ver en el tráiler, o si no, pues ahí chequenlo, está bastante chistoso. Saca de donde está trabajando en una como de jardín orgánico. Ahí le toca el turno de que le toca a un niñito de esos así catarros que le dice, ay, cállate o algo así, yo te mando porque mamá compra aquí. Y cuando se voltea el niño agarra y le mete una patada. Entonces este dictador tiene como que la ¿cómo decirlo? Todas aquellas malas costumbres que tiene alguien que está acostumbrado en un, bueno, creo que la redundancia está en acostumbrado a estar en un ambiente en el cual el machismo predomina, pero así horrible. Cómo trata a las mujeres, cómo trata a la coprotagonista que, digamos, lo está ayudando. Es algo brutal y bueno, al final no puedo spoilerar, pero realmente vale la pena. Pero en realidad es muy chistoso porque se supone que él está desarrollando armas nucleares y cualquier cosa que no le parezca, ejecútenlo, ejecútenlo, ejecútenlo. Y llega un punto en el que ejecuta casi a todo mundo del que realmente le era útil, ¿no? Y pues, o sea, yo creo que también en esta película se muestra mucho la idea de que todo lo que haces tiene una trascendencia, ¿no? Y la parte de cómo lo maneja Sasha es como, pues ya lo hemos visto en ese humor que tiene con Borat, o ¿cómo se llama la de cuando es homosexual? ¿Hugo? ¿Cómo? Bruno. Ajá. Entonces, en estas películas sí están bastante bastante chistosas y en esta no es la excepción. O sea, hay una parte en el inicio donde está con esta chica, ¿cómo se llama? También sale en el tráiler, es esta chica que le dice que no es una Kardashian, porque le está pagando con rubíes y con oro. Y bueno, ella le dice que no es una Kardashian y el otro dice, no, esos son más peludos. Y en efecto tiene una pared llena de famosas que supuestamente se acostaron con él, ¿no? Entonces, está bastante interesante la película, es muy chistosa, muy, muy chistosa. Pero hay unos momentos que sí son flojos, muy, muchos momentos flojos. Yo creo que hay momentos digamos, los momentos que unen la historia, sí están chafones. A lo mejor la parte donde te dicen, no, pues ocurrió esto y por tal cosa tiene que hacer esto, esa parte, esa transición está aburridona. Ya las partes que son como les digo, sketches o cosas de esas. Hay una parte donde le dicen, eres una buena persona. ¿Y el qué? ¿Qué me dijo? Entonces son cosas muy, pues, que no, uno no se las espera de nadie. O sea, es la maximización de cualquier cosa. O sea, es los malos modales en su máxima expresión. Es un niño malcriado gigante. Es alguien que no conoce los límites porque nunca se los han planteado. Y no sé, es una película que realmente es interesante si la, si la miras de con las pretensiones de realmente no esperar un peliculón que te vaya a dejar marcado la vida, pero sí pasar un buen rato riéndote. Y pues sí les digo, la reserva de que sí hay momentos flojones, pero pues hay varias escenas que retoman la película. Yo me la pasé riéndome. Bueno, okay. No sé si nuestro invitado también la vio, ese Gerardo. No, de hecho él se lanzó a otra, así que estaría genial que te dijera de la otra. Ah, ok, no hay problema. Fue la era del rock. Ah, fuiste a ver la era del rock. No, ahorita también, ahorita igual la platicamos. En todo caso, pues bueno, así que en conclusión, la película del dictador, pues yo creo que está muy bien dirigida para aquellos que quieren echarse unas risas, sin importar la severidad o lo grotesco de los chistes, que bueno, siempre es algo que hay que esperar de Sacha Baron Cohen en sus películas. Que bueno, si vieron el Borat y les gustó, pues yo creo que el dictador pues puede ser una película que les guste. Ya está la advertencia de que no es una película tan constante como Borat en sí, cuanto no al manejo de los chistes. Que recalcar eso nomás, el hecho de que si esperan ver una película mejor que Borat, pues quizás se van a decepcionar, ¿no? O sea, sí es una película que tiene muchas influencias de lo ya hecho por Borat, pero no es no es mejor. O sea, igual ahí estuve escuchando bastantes opiniones de gente que sí es como que bastante fan, yo no lo soy, pero sí me comentaban que es eso, que no les gustó, o bueno, que no, en ese sentido no, sí es buena, pero que no, no llega a esa altura, que superara las lo que había hecho Borat en ese sentido. Pero de menos sí supera la de Bruno, supongo. Sí, pues, ahora sí que en eso sí me mencionaron que igual estaba mejor que Bruno, pero que Borat, digamos, es como que la cúspide que no alcanza a superar esta película, y que mucha gente, igual ahí de la prensa, estaba esperando que esta película viniera a ser pues Borat, pero digamos que al doble, ¿no? Y pues no lo llega a ser. Entonces pues ahí, digamos que si son fans de Sacha Borat, pues digo de Sacha Borat, de Sacha se me fue la Sacha Baron Cohen. Sacha Baron, pues sí es recomendable, pero vayan con sus expectativas de que se van a divertir, pero tampoco va a ser una revelación. Oye, ya vi la película, se estrena el 24. Ah, el 24. Se estrena, sí. Perdón, a ver si se va a estrenar el próximo viernes en 8, entonces, a lo que dice Lloyd. Oye, entonces en este caso creo que una de las críticas que yo escuché, o sea, de que de pronto, no sé, que el gran problema del dictador es de que a diferencia de Borat y de Bruno, la película no parece, sí parece tener una trama bien definida y no como en Borat, que no sabes ni qué fregados está haciendo. Sí, en efecto, aquí sí hay como que una trama, incluso hay demasiado marcado, digamos, una historia ahí romántica, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, digamos que sí hay ese argumento, ¿no? Y pues claro, como es una película sobre un dictador, pues siempre va a haber, y sobre todo en algunos momentos circunstanciales, va a haber estos como que críticas o comparaciones hacia los regímenes tanto políticos como los de las dictaduras, como también como la democracia, que igual digamos en algunas veces muchos sentirán que pues las democracias, o bueno, ahí evidencian mucho de que las democracias pues son dictaduras disfrazadas, por así decirlo. Lo dan ese mensaje sutil, pero ahora sí que, como menciono, es más manejarlo de una manera más sutil, y más que nada es como una comedia que igual como mencionas, ahí tiene ya una trama un poco mejor definida que Borat, pero que, como digo, no tiene, digamos, para los que les gusta este tipo de humor, y para los que son fans de Sacha, pues no van a tener digamos queja, mientras no esperen que sea una película que sea la mejor película de Sacha, ¿no? Porque no es esa película. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos ahora, yo creo que vamos a pasar a otra película, o vamos a una vez ya de una vez ofrecemos los pósters acá, patrón. Usted diga. Ah, ok, que sí, bueno, no sé, igual ahorita, no sé, por ahí que llegue más gente, que ahí nos apoyen con una red, sí. que por lo menos lleguemos a, ¿qué les parece? 25 personas ahí en el chat. Okay. Para que igual digamos esté reñido, y que haya como que digamos una buena competencia y justa competencia entre los participantes, pero bueno, ahí nada más recordarles que pues ahí estamos regalando, bueno, tenemos dos pósters, tenemos varios, pero hoy vamos solo a regalar dos. Entonces pues ahí que nos ayuden con un RT, con una mención en Facebook, Miren, ahí les voy a pasar el link de cómo es de cómo son los pósters para que se den una idea. Y están bastante bonitos, ahora sí que no tienen ningún no tienen pierde, ¿eh? Y si, ¿sí? Sobre todo si son fans de Dragon Ball, pues yo creo que los van a apreciar mucho porque son, digamos, artes oficiales, entonces pues están totalmente certificados, no son de la TNT ni son de hechos por ningún tianguero de su confianza. Entonces, los trajo Namco Bandai. Ajá, exactamente. Exactamente, entonces qué mejor garantía quieren, ¿no? Y pues nada, ahora sí que ahí ayúdenos con un pequeño retweet, con una mención. Y ya cuando lleguemos ahí a 25 personas en el chat, pues ahora sí ya les decimos cómo ganarse uno de estos dos pósters que vamos a regalar hoy, ¿no? Pues bueno. Pero continúa, Tropson. Pues bueno, sí, podemos podemos platicar un poquito entonces de otra película que vio Eloyd hace poco. De hecho es un documental que es musical y que se va a estrenar el próximo viernes. Que es sobre la cantante Katy Perry, que se llama Part of Me. Entonces no sé, Eloyd, ¿qué tengas al respecto? Sonará raro. Sobre todo el hecho de que yo esté viendo una película de esa índole. Pero bueno, pues nos... ¡Ay, caray! Arf. Ya, es que no estaba activado el micrófono para el chat. Da. Dispensen, ando nuevo, ya ven que soy nuevo en esto de producir programas y así, ¿no? No, lo que pasa es que esta película nos invitaron la gente de Paramount. Chico Paramount. Bueno, nos invitaron a ver esta película. Ahorita les checo bien el dato de quién nos hizo la invitación. Pero realmente la parte importante de esta película, yo iba así como que, ay, ¿por qué tengo que ir a ver esto? Pero bueno, es trabajo, por decirlo así, ¿no? Y me llevé con una grata sorpresa. Por una parte está el deleite para la gente masculina, ¿no? O sea, Katy Perry es un bombón y el hecho de ver una película de Katy Perry, pues podrían pensar muchos, ay, no, es que a lo mejor eso está tonta o es para niños o shalala. En realidad no, inclusive ahí gatito yo confieso que también vi la de Justin Bieber y es muy inferior la de Justin Bieber comparado con lo que te está enseñando Katy Perry. A lo mejor muchos y la crítica que llegué a ver fue, ay, o sea, ¿de qué va a sacar una película Katy Perry si cuántos años tiene de carrera? No tiene ni 10 años de carrera, ¿no? Entonces, pues yo también tenía esa idea de, pues, ¿qué carajos nos van a hablar de Katy Perry? O sea, ¿cómo nos van a hacer una película... pues biográfica, de alguien que en realidad no tiene algo tan detrás, ¿no? De ella. Y pues a fin de cuentas creo que no es una mala película, es una película que sí te muestra muchas cosas que llegar al camino del éxito, por decirlo así, no es tan sencillo como uno pensaría. Yo creo que, y siento que al ver estas dos películas, yo creo que Justin Bieber la tuvo muchísimo más fácil que Katy Perry. Katy Perry básicamente, bueno, yo no voy a hablar acerca del talento o no de Justin Bieber, pero sí de Katy Perry. Katy Perry sí muestra un gran talento en cuanto a no solamente ser una cantante diagonal actriz que... Oh, esperen que tenemos lag. Bien, bien con los la retroalimentación. Decía, Katy Perry nos muestra un gran talento en cuanto a ser cantante y a ganar actriz, y que lo fue cultivando de maneras comilla empíricas, de manera que te muestra una pasión de verdad por lo que está haciendo. Yo creo que hay muchos artistas hoy en día que tú los ves y dices, pues es que nada más están ahí por el dinero, son lo que están ahí por la fama, pues precisamente ya como dije, por el dinero, pero ella parece que tiene esto, evidentemente tiene que estar ahí por el dinero, ¿no? Pero sí no tiene que, pues digamos, no es como hambre de dinero, más bien es como a comunicar lo que ella quiere decir, como dar a entender que todas las personas tenemos un mensaje que dar, y el mensaje que ella da es pues como algo importante. Realmente es no sé, ¿no? O sea, que todos podemos llegar al éxito si realmente te esfuerzas. Es más o menos el plot que les puedo dar de esta película. Pues como ya dije, si es si soy egoid, ya me dice ahí Crushan que soy egoid porque me gusta escuchar. No, se Tuvimos aquí un pequeño problema técnico. No, y la película, yo creo que, a pesar de que todos pensarían, es una película hueca, es una película que no puede darnos mucho a la gente que en realidad no nos gusta Katy Perry musicalmente. Bueno, a mí sí me gusta, pero no a todos. Contrasto mucho en lo que puedan pensar. Realmente creo que merece la oportunidad. Si alguno de ustedes tiene chica y ella dice que quiere ir a verla, háganle caso, no peleen, negocien alguna otra película para otra vez, pero en realidad sí merece la pena que le den la oportunidad. A fin de cuentas, pues es un mujerón, está bien guapa, el sonido está brutal, es increíble escuchar estas canciones en un sonido tan bien creado como los de los cines. Y bueno, pues no sé, es una recomendación de mi parte. Digo, si la ven y no les gusta, pues ahí luego me linchan. Y pues ya, al menos les aseguro. Ah, tristemente no hay escena de desnudo per se, pero sí enseña carnita a Katy Perry, así que ahí véanla. Bueno, pues ahí está una de las películas que, pues bueno, si son fans de Katy Perry o quieren de pronto disfrutar, echarse un taco de ojo con la cantante mientras su pareja, que sí es fan de Katy Perry y su música, pues admiran su obra y trayectoria, pues bueno, esta película es recomendable. Si no, pues bueno, pueden traerse el lujo de evitarla, digo. Así que si no son fans de Katy Perry o dicen, ay, es que ¿por qué voy a gastar esto? ¿Por qué voy a perder mi tiempo en una película, en documental? Pues bueno, ahí está la decisión de cada quien, ¿no creen? Bueno, a ver, vamos viendo Gerardo si ya arregló su problema técnico para poder continuar con la plática sobre Michael. Sí, ya me escucho mejor. Bueno, pues síguele. Bueno, ¿sí? Sí, adelante. Ah, ok, les comentaba que la película de Michael pues trata un tema bastante sensible, creo que para la sociedad, tanto nacional como mundialmente, que es la pedofilia, ya que maneja la relación de un corporativo que se llama Michael, que tiene 30 años, y un niño que se llama Wolfgang, aproximadamente de 7 a 9 años. Es bastante cruda porque, híjole, no sé, a mi sensibilidad puede ser, no me gusta ese tipo de filias, ya que creo que la inocencia de un niño, híjole, creo que es algo intocable, y como lo manejan, no, toda la película me la pasé tenso y con coraje, por decirlo así, la verdad, porque es muy fuerte la verdad. No sé, yo lo recomiendo que si están dispuestos a irla a ver, tengan un criterio muy amplio, porque de hecho también está clasificada como C, tiene categoría C. Por lo tanto, tienen que ir con una amplitud de visión del tema, y pues ya al final ustedes dirán si lo que... no quiero comentar así a fondo de la película, si realmente lo que le pasó o el final que dan es el conveniente a todo lo que pasó este niño. Yo la verdad la recomiendo, y pues no sé ustedes qué puedan opinar sobre el tema de que abarca la película de sobre la pedofilia. Pues bueno, esta película de Michael, Crónica de una obsesión, yo cuando escuché de qué trataba la película, como que sí te da cierto escalofrío de pensar cómo van a representar gráficamente una historia así, ¿no? De que de pronto dices, este señor Michael, pues aparentemente es el hombre clásico normal, que como que su vida es levántate, ve a trabajar, come, sigue trabajando, regresa a tu casa, duerme, ¿no? O eso parece, ¿no? O por lo menos así te lo pintan en la crónica, ¿no? Y de pronto, oh, sorpresa, ¿no? Este hombre, pues, cuando llega a su casa, no va precisamente a dormir, y te das cuenta que tiene unos hábitos horribles, que de pronto sí son hasta escandalosos, y que yo creo que, pues sí, no es cosa que puedas compartir con cualquier persona, y que igual si se lo muestras a un niño lo dejas traumado, ¿no? Exactamente, sí, maneja unas imágenes, unas escenas que dices, híjole, quisieras hasta entrar en la pantalla y defender al niño, porque son cosas que puedes y conoces, pero dices, ¿cómo se lo puedes hacer a un niño? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué criterio puedes tener para sodomizar, por decirlo así, a un niño inocente que ni siquiera tiene la fuerza como para poderse defender? O pues suena reiterativo, pero es la inocencia nada más. Es muy difícil llegar a comprender esta situación o entenderla tan siquiera un poco. o salir de la sala y tener otro criterio de la pedofilia, que a lo mejor ya ve que la quieren manejar como enfermedad, pero creo que, bueno, a mi parecer, no creo que suele ser una enfermedad. ¿O ustedes pues, cómo ven? Bueno, es que sí es algo difícil de discutir, la verdad, la cuestión de que si es una enfermedad o no, pero por lo menos le estás causando daño a alguien inocente que realmente no se lo merece, ¿no? Que yo creo que ese es el punto importante por el cual combaten tanto la pedofilia como la pederastia, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo creo que no sé qué opiniones tengan el Eloy y Caros al respecto. Pues sí, como menciona, ya es un tema bastante, digamos, delicado. No creo que cualquier persona pueda entrar a ver con un criterio, digamos, lo suficientemente abierto para no sentirse en dado momento ofendido o sentirse incómodo, porque, como menciona Gerardo, de repente van a pasar algunas cosas en pantalla que vas a decir, ah, caray, ¿cómo podría evitar esto, ¿no? Pero creo que es un mérito que se refleje en este tipo de cosas y de que en ese sentido logren llegar a un punto en el que te hagan reflexionar a ti mismo de lo que, que te hagan darte cuenta de lo fuerte que estás viendo. O sea, pocas veces hemos visto escenas de ese tipo en el que tú mismo sientes que estás experimentando esa sensación o ese, digamos, impotencia de no poder hacer nada y de que son cosas que literalmente, pues, o tristemente suceden muy cotidianamente. Entonces, pues, ahí está. Y no sé, Lloyd, si quiere opinar algo. Ah, pues nada más, yo creo que sí es importante que la gente piense muy bien lo que está viendo, ¿no? Yo creo que esta es una manera, y el cine es una manera de enseñarnos muchas cosas, y pues el hecho de que se nos muestre esta película pues tiene precisamente la intención de que hagamos conciencia y que también pongamos atención. No sé, Gerardo, tengo una pregunta ahí. Esto de la pederastía, ¿qué tanta atención ponen los padres al niño? O sea, ¿cómo llega a ocurrir esta clase de problemas? De hecho, lo tiene raptado. O sea, lo roba el niño de sus padres biológicos. Creo que ya vi mucha parte de la película. Pero pues sí, ese es el problema. Es el descuido de los padres, porque también maneja, ¿cómo te voy a decir? Es que no quiero decir mucho de la trama, sino en la forma de que los envuelve a los niños para poder irse con ellos. Creo que lo hemos escuchado y hasta leído en noticias de cómo envuelven, llegan los hombres con caramelos, que les van a invitar a un lado, que pueden darles mejores cosas, y los niños con su inocencia y pues con la facilidad de convencimiento acceden, y es como él tiene este acceso hacia con el niño, que de hecho, así en la película en sí, trata de buscar a otro niño para que tenga compañía con él. Ya no quiero decir más porque si no se perdería el énfasis de la película. Pero bueno, ya pues esta película, pues bueno, ahora sí que nuestro veredicto, pues ahora sí que recomendarle por si quieren ver un tema pues bastante polémico y de pronto pues ahora sí que pues tienen ganas de pronto de ver una película que les haga pensar tantito, ¿no? Porque ahora sí que este tipo de películas no son precisamente para disfrutarlas con palomitas, más bien es como para verlas y reflexionar y decir, ¡ay, güey! ¿A poco no? Sí, de hecho, sí, ya no compré palomitas. Sí, no, definitivamente. Bueno, vamos a pasar ahora sí que la última película que vamos a platicar esta noche, que pues es otra película que se va a estrenar el próximo viernes, si no me equivoco, que es La Era del Rock, o Rock of Ages. Esta película, bueno, también bueno, de hecho, nuestro amigo Gerardo llegó tarde a nuestro programa precisamente porque fue a la premiere de Rock of Ages. No sé, ¿qué opiniones, primeras opiniones tengas respecto a esta película? Pues la verdad, muy buena. A mí sí me entretuvo porque me tuvo pegado las 2 horas, bueno, no sé si duró 2 horas, la verdad no conté el tiempo, pero sí me gustó bastante. De hecho, las chicas, porque sale mucha carne de Tom Cruise, estaban fascinadas, déjame decirte que sí. Aparte, cómo transmitieron el musical a la pantalla, fue bastante bueno cómo incorporaban las escenas. Bueno, además del casting, yo no sabía que el protagónico, por decir así, era mexicano. Así es, también que Diego Boneta, que se las vio difícil también llegar a Nueva York, a Los Ángeles, también para trascender en su vida, como lo narró en algunas entrevistas que dijo. Para mí sí me pareció bastante buena la película. De hecho, maneja muchas películas de los 80, donde sale el auge más fuerte del rock. Y y hacen una escaleta también de las canciones y cómo las van incorporando, cómo las entablan para tanto los diálogos como para las situaciones que pasan en las escenas. Para mí se me gustó mucho, ¿eh? Ahí de hecho tiene bastantes cosas chuscas que a mí me robó bastantes risas. La verdad la recomiendo. Bueno, considerando que es una que está basada en una obra de teatro que, pues bueno, se instaló, obviamente primero la hicieron el cáliz de a ver cómo sale la obra y después pega, se va a Broadway. Digo, no ha llegado a México la obra de teatro. Digo, aquí estoy viendo las opiniones de uno de los usuarios que al parecer ya fue a ver la obra de teatro. No sé si en Estados Unidos o si en México llegó a ver alguna presentación de la era del rock. Pero pues al parecer dice que pues como que no están muy de acuerdo con la opinión que estás dando. Digo, pues yo digo, aquí somos una democracia, y creo que sí, los comentarios que aquí está dando nuestro compañero, desde que dice que pues el director como que le falló un poquito la adaptación y que de pronto se vio un cierto desorden. Digo, es muy difícil que yo pueda que podamos nosotros dar la opinión porque apenas se va a estrenar la película y sobre todo por el hecho de que la obra de teatro pues no la ha visto la gente realmente aquí en México. Digo, es como de pronto ponernos, bueno, es muy difícil ponernos a criticar cuando de pronto no vemos la obra, ¿no creen? Sí, es como igual sucede, ahora sí que desde muchos panoramas de vista, ¿no? Hay gente que se va a ofender, como ahí mencionan en el chat, por algunos detalles que tiene la película, pero sucede lo mismo con, digamos, por ejemplo, películas de videojuegos, ¿no? Hay gente que de repente no tiene ni idea de qué hay detrás de una película, de qué hay detrás de una película basada en un videojuego y hasta les encanta, ¿no? Entonces, digamos que por ahí, igual ya la gente que, por ejemplo, no está tan afín a este género o a esta obra en específico, quizás le puede terminar gustando, como es el caso de Gerardo, ¿no? Uh-huh. Así es, digo, por ejemplo, no sé, a mí, por ejemplo, me tocó ver Mamma Mía, que tanto la obra de teatro como la película. Y yo te aseguro que mientras la obra de teatro la disfruté a chorros, de que dices, wow, qué buena adaptación. Y me imaginaba que iba a ser la película bastante buena. Pues la película no me dejó tan contento y de hecho casi casi salí corriendo al final porque no me gustó. O sea, el final no me agradó nada y pues salí simplemente, ¿no? O sea, no sentí que la adaptación fuera tan fiel. Ahora sí que de pronto, ahí sí yo sí me puse un poquito exigente, creo que ha sido la única película de la que me he salido del cine. Aunque te digo, nomás fueron 5 minutos las que me brinqué. O sea, yo a lo mejor y comparto, no sé, con el chat como dice, yo no tuve la oportunidad de ver la obra y a lo mejor me fui con la primera impresión y me agradó la película, pero pues ya sería como tú, como mencionas, con la de Mamma Mía, sería yo compararla e ir a ver la obra y decir, ¿saben qué? Creo que estuve equivocado, pero pues mientras, en lo que lo hago eso, porque me encargaré de hacerlo, pues yo puedo decir que mantuvo entretenida a la gente. Creo que la Warner Brothers es lo que quiere, mantener entretenida a la gente y que disfrute ir al cine y disfrute sus películas y obtener bastantes ganancias de ellas. Y yo siento que va a jalar mucho público la cuestión de que Tom Cruise casi se la pasa desnudo toda la película. Porque las chicas que estaban ahí en el dentro de sala no dejaban de parpadear, déjenme decirle. Y parece tipo de personas la va a disfrutar. Yo la disfruté, la verdad sí la recomiendo. Ya ustedes optarán por irla a ver o no este viernes. Ok, pues bueno, esta película, pues cabe recordar, está protagonizada por varios actores, así que por una línea de actores bastante peculiar. Está Russell Brand, está Tom Cruise, está Catherine Zeta-Jones, y cabe destacar obviamente que el personaje principal lo está interpretando Diego Boneta, que es un chavo que salió de un reality show de cierta cadena nacional, creo que se llamaba el programa Código Fama, si no me equivoco. Después hizo una telenovela infantil y luego después ahí se largó a los Estados Unidos arriesgándolo todo, y pues ya tuvo su primer protagónico en una película norteamericana, y que pues yo creo que parte ahí está el mérito, ¿no? Y pues bueno, no sé qué opinión ahí tenga Eloy, que no lo he escuchado. yo siento que sí está difícil opinar de un tema que por ejemplo, a mí los musicales pues nomás no me llaman, ¿no? Digo, a lo mejor algún par de mexicanos que he tenido oportunidad de ver, más no que yo sea así muy muy asiduo. Entonces, pues por ejemplo, hablar de una película que maneja la onda musical, pues es un poco difícil, para al menos para mí, de recomendarla o no recomendarla. Yo la puedo recomendar como una persona que no ha visto sus musicales y que puede decir, o sea, cuando vi el tráiler yo dije, es Guitar Hero Legends of Rock los casi famosos. Entonces, eso es a mí lo que, la impresión que me deja. Y no sé, o sea, a lo mejor hay gente que está más educada en cuanto a esto de ver más musicales en lugares que, pues, yo no tengo la intención ni tanto. O sea, al menos para el target que soy yo, pues ya me tienen. Entonces, pues, yo creo que muchos de los que están ahí en el chat o de los que nos escuchan, pues seguramente también no tienen la oportunidad de ver estos musicales. Y si no los si los tienen, a lo mejor pues pueden verla para dar la comparativa, ¿no? Pero pues de ahí en fuera yo creo que al menos como persona no ha sido a los musicales y al teatro, pues sí puedo decirles que pinta bien y está bien, pero si ya estás un poquito más clavado, pues sí, a lo mejor a lo mejor van a decir que es como el Street Fighter de la película Street Fighter de los videojuegos, pues de los musicales. casi Street Fighter el musical. No, bueno, pues entonces nuestro veredicto, o sea, por lo que escuché de nuestros compañeros, pues es de que si les gustan las películas musicales o quieren darse echarse un ojo con las películas basadas con música ochentera, pues se puede decir que esta tiene muchas canciones de rock de la época, de los 80s, mucho tiene Def Leppard, Guns N' Roses. Bueno, claro, no los interpretan los artistas originales, sino los actores. Pues bueno, ahí chéquenla. Sí, pues no, pues bueno, ahí están, ahí tenemos muchas otras opciones. Y de hecho, pues antes de pasar a los estrenos, ahora sí vamos a ver cuánta gente tenemos en el chat. Pues tenemos a 17 usuarios. Qué padre, qué bien acá. Pues qué, gracias a todos por estar aquí. Y pues bueno, vamos a hacer rifa de los pósters. Entonces, pues bueno, aquí vamos a ver qué, Icaros, qué es lo que tienen que hacer nuestros usuarios para que se lleven su póster de Street Fighter. No, que diga, Dragon Ball. No, Street Fighter. Ya nos van a regañar ahí también este trap. O sea, no nos metas en esos problemas, por favor. Perdón, Dragon Ball Z Kineco, sea de Namco Bandai. Exactamente, estos pósters son cortesía de Namco Bandai, de la gente de Namco, que por cierto les agradecemos las atenciones. Ahí estuvimos jugando un poco Dragon Ball Z Kinect, y pues ahí igual ya les platicamos un poco. Ahí está Hanson en el sitio, también en el reset pasado pues tuvimos ahí las impresiones de Lloyd, pero esta noche en específico pues también ahí tenemos pues dos pósters. Ahí tenemos más, pero esta noche solo vamos a dar dos, entonces... no sé exactamente cómo podríamos regalarlos. ¿Qué les parece si las primeras dos personas que nos envíen un dibujo así bien hecho de Goku? Sí, de Goku. Ya sea niño, Super Saiyajin, cualquier faceta que ustedes quieran de Goku, pero tiene que ser Goku. Por lo menos la cara, y tiene que ser reconocible. O sea, no tampoco hagan el clásico ya ahí le pongo un mono con los pelos parados y ya está, pero no, tiene que ser Goku. Y nos lo tienen que poner ahí en el Facebook de Reset, es facebook.com, reset.tv. Ahorita lo voy a poner en el chat, pero por favor, ahí pónganlo. También que le agreguen el arroba resetmx para saber que sí lo hicieron ahorita y no lo tenían de hace siglos ahí guardado. Perfecto. Entonces ahí está, y también pongan, como ahí menciona Lloyd, pongan ahí en alguna parte del dibujo escrito resetmx para que sepamos, como dice Lloyd, que pues es dibujado en este momento, que no es, digamos, por así decirlo, prefabricado. Entonces, por favor, ahí mándenlo, por favor. Ahí ya está el Facebook en el link, el Facebook en el chat. Y de momento, pues sería todo. Nada más ahí vamos a, en lo que están las despedidas y todo eso, pues vamos a quedarnos aquí un rato esperando a que estén algunos de los dibujos. Si no, ahí nos pondremos en contacto con los ganadores. Pero ahora sí que esto es exclusivamente para la gente que nos escucha en vivo, porque pues la gente que lo va a escuchar editado seguramente ya no lo va a alcanzar, pero ahí está la gente que está escuchando en vivo, va a tener por lo menos todo este rato para ahí mandar su dibujo. Y ahora sí, Trapson, no sé si quieras continuar con la siguiente sección de este programa, y en lo que la gente nos manda su dibujo de Goku a nuestro Facebook. Como ya dije, puede ser solo la cara, no tienen que dibujarlo de cuerpo completo, pero se tiene que reconocer. Bueno, pues ahí en lo que ustedes están preparando su dibujo de Goku para ver quién se lo va a llevar, quién se va a llevar el póster de Dragon Ball Z Kinect, cortesía de Namco Bandai. Bueno, pues vamos a hablar de, bueno, ya estuvimos hablando de algunas películas de los próximos estrenos. Ya nos adelantamos con la era del rock, ya nos adelantamos también con Katy Perry, Part of Me, también con El Despertar de los Muertos. Y de pronto sí salieron una buena cantidad de películas. Creo que, si no me equivoco, el próximo viernes también estrenan Los Indestructibles 2. ¿Sí, verdad? ¿Sí, muchachos? Si no me equivoco. Sí. De hecho, va a ser estreno mundial esta película, que pues ahora sí es la secuela de una película que nos dejó a todos, así que muchos los dejó con la boca literalmente abierta, decir, ay, güey, cuánto veterano aquí, literalmente. Así que yo creo que fue el clan de los veteranos de las películas de acción, porque de pronto tenemos a Sylvester Stallone, a Arnold Schwarzenegger, a Jet Li, a Jason Statham, a Dolph Lundgren, con Mickey Rourke, si no me equivoco. E incluso pues, ahí se agregaron incluso Randy Couture, que es un peleador de la UFC, si no me equivoco. Este chavo, el que hizo, se me olvidó el nombre de este actor, Crew, ¿cómo se llama Crew? Ay, se me fue su nombre, perdón. Pero bueno, esta es la secuela, Los Indestructibles 2, en donde pues bueno, vamos viendo otra vez a este supergrupo de guerreros, que pues viene... que obviamente viene encabezada por Sylvester Stallone, por Jason Statham, con Arnold Schwarzenegger. Cada va a tener más tiempo en pantalla, también Bruce Willis. Incluso pues se une el equipo Chuck Norris. Así que dices, no manches, ya pues dices, no friegues, Chuck Norris en el elenco. Y también Jean-Claude Van Damme, quien va a ser el villano en esta película. Curiosamente su personaje se llama Villain. O sea que nomás le faltó una L para que dijamos que fuera villano en español. También tenemos a Terry Crews, se integra a Liam Hemsworth, el hermano el hermano del que interpreta a Thor en los Avengers, y así, de pronto en este festín de testosterona pura, pues vemos una venganza del grupo, pues cuando matan a cierto personaje de la banda ahí, que de pronto muere asesinado en medio de una misión, y los Expendables pues vuelven ahora sí que en una misión ahora suicida para tomar revancha, ¿no? Yo creo que sin afán de meterme mucho con la película, pues yo creo que Los Indestructibles 2 es la película que todo mundo espera, por la cuestión de que dices, quiero ver una película de acción con la que realmente sienta que las explosiones, los balazos y todo, pues me hagan soltar toda esa adrenalina que no puedo soltar en la semana, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa película así definitivamente es apta para todos aquellos que quieran realmente ver acción. No sé, ¿qué opinan los demás? ¿Muchachos? Eloy, que es bastante fan, supongo. Yo creo que sí estoy bastante fan, pero hasta me agarraron así con la emoción de decir, sí está bien buena. Yo creo que todos los que tenemos el rango de edad entre 23, 30 años, 40 años también, yo creo que hasta los de 40 años entran, vimos esta generación de héroes, por decirlo así, héroes de acción que vimos en las películas. Y sí es bien emocionante ver a todos así reunidos en una peli. O sea, yo jamás... Cuando vi Soldado Universal, cuando vi Terminator, cuando vi Rambo, todas esas películas, jamás en la vida se me había ocurrido que iba a ver una película donde iban a estar todos esos tipos así, pues literalmente repartiendo cates a la onda, incluso a mí me parece que la película es tan sin sentido, pero tú la ves que hasta parece película de Tarantino, de que es puro, impáctate por las frases que dice este tipo, o impáctate por el montón de balazos y el montón de casquillos que hay en el piso, o impáctate porque todos están temblando de los brazos así mamados porque están disparando. Entonces yo creo que esa es la parte de la emoción de esta película, el hecho que te recuerda pues igual a tu infancia. A mí me recuerda a mi infancia, de cuando veía estas películas y estos héroes de acción pues tenían así sus roles protagónicos siendo así y bien badass. Y aquí, pues, por ejemplo, también regresan en esa onda de estamos rucos, pero también somos badass. Entonces, sí es algo que dices, órale. O sea, digo, el que nunca sentí que perdiera ese halo de badass fue este Bruce Willis. Pero de ahí en fuera, todos los demás héroes de acción de esa época siento que perdieron su momento de gloria en algunas películas, sobre todo cuando empezaron a hacer de comedia o de babosadas de esas. Uh-huh. Pero Pero aquí en esta, pues es como tener a todo el montón de testosterona diciendo, ¡oh, jo, jo, somos machos! Entonces está bastante interesante y yo sugiero que la vean. También la voy a ver pues muy emocionado y pues ya. Sí, yo creo que esa película vamos a tener la crítica la próxima semana con toda seguridad. Así que por eso no quisimos adelantar nada de Los Indestructibles más que una pequeña referencia como próximo estreno que vamos a tener. No sé qué opinas acá, acá Ícaros. Pues como menciona Yolette, es una película que digamos está enfocada totalmente al fanservice ochentero, noventero, de todas estas películas que de repente fueron todo un éxito, que ahorita pues ya no lo son, como ahí comentábamos en la tarde, si en algún momento Sylvester Stallone o Arnold decidieran lanzar pues una de sus películas individualmente, pues yo creo que no venderían más que, yo creo que hasta... ¿Qué película les gusta? Hasta Morgana vendería más que cualquiera de esas películas. Entonces, bueno, eso sí se escuchó muy, muy exagerado. Pero... Sí, yo creo que sí, porque la neta, no sé, por ejemplo, la última que hizo Stallone antes de Los Indestructibles, que fue Rambo 4, sí estuvo buena. Pues sí, pero... ¿No fue Rocky? No, ese Rocky Balboa fue antes de Rambo 4. Ah, Rocky 5 también estuvo, ¿no? ¿Cuál era la última de Rocky? Rocky 6, Rocky Balboa. Pero estamos de acuerdo que este es como que, bueno, como ahí comentábamos, es como la última oportunidad que tienen estos muchachos de brillar, estos muchachos musculosos, ¿no? Pues es probable, de hecho, pues ya anda diciendo el director que si pegan Los Indestructibles 2 ya va a ir por la 3 y seguramente se va a traer a los actores que no salieron en la 2, ¿no? Que pues, digo... Oye, pero si ya está en preproducción la 3, no sí. Es solo de que pegue, sino si ya está. Sí, de hecho ya quieren traerse a Steven Seagal. Dices, el único que les... Bueno, no sé si sea el último que les falta, porque yo creo que sí les faltan un montón. A ver, ¿por qué no sale el que le pone una tranquisa bien sabrosa a Van Damme en Contacto Sangriento? Oh. Bueno, esa es otra de las películas. No sé, Gerardo, ¿qué opinas? Pues a mí me parece interesante, la verdad, ver todos esos actores que han trascendido nuestra historia. Yo desde con Arnold Schwarzenegger, Terminator, que han sido clásico, 1, 2... lo que fue Depredador con él la primera, Sylvester Stallone, tanto Rocky, Rambo, como ya mencionaron, verlos todos juntos en una misma batalla, dices, caramba, es un ejército indestructible, como lo dice el nombre de la película, y pues estar viendo cómo gastan balas, disparan, y solamente tres aciertan de ellas, pues es bastante bueno, trae mucha acción, muchas buenas escenas, y la verdad es muy recomendable y esperamos verlas este viernes también y ya decir por la próxima semana qué tal estuvo. Pero sí, la esperamos con ganas, sí me llama bastante la atención. De hecho, la conecté al estéreo para que se escucharan más reales los balazos y salió la vecina bien espantada para ver quién estaban matando. No lo dudo. Bueno, las otras películas que tenemos, bueno, ya platicamos de la era del rock. Viene una película que se llama Educando a Mamá, si no me equivoco está protagonizada por Eva Méndez y por Eugenio Derbez. Si no me equivoco, la trama es sobre una mujer sobre una niña que ya dice ya chole con eso de la adolescencia y de pronto ya quiere ser adulta y la mamá pues todavía sigue pensando como adolescente y bueno, se hizo un despapalle con actrices hispanas y pues con Eugenio Derbez. Creo que la directora es la misma que hizo la de Bajo la Misma Luna, que esa sí era una película bastante buena, bueno, o por lo menos estaba buena a mi punto de vista, pero bueno, así que quien la quiera ver. No sé qué opinión tengan, muchachos. Bueno, ¿Gerardo? Nada más que la vean, hombre. De hecho, el hoy también puede comentar, pero hoy tuvimos la oportunidad de irla a ver en una sesión privada, por decirlo así. Y pues maneja la problemática que sufre una madre soltera, aparte que esté radicando en otro país. Lo que está sufriendo, tanto las cuestiones económicas como la desatención hacia su hija, todos los problemas que esto acarrea, la falta de atención, cómo la niña quiere ser, busca ser aceptada en ciertos círculos sociales, las acciones que ella toma, lo que repercute en sus decisiones, es bastante buena. De hecho, a mí me pareció que trae mucho mensaje. Y la actuación de Eugenio Derbez, yo la vi muy poca. De hecho, no sé si porque fue que llegamos un poco tarde, la verdad. Pero, pues sí, también cuando escuchen su... Esperen a los créditos y lean el nombre que le pusieron a su personaje. Y la verdad, hasta reirán de eso. Porque bueno, tiene bastante chistoso su nombre y hasta el hoy puede corroborarlo. Decir bueno, eso a mi favor también. Bueno, pues esa película. Yo nada más quiero decirles el nombre ya de una vez. Se llama Misión Imposible. La cerveza se llama Misión Imposible. De verdad. Bueno, pues así que. Pues esta película. Nada más déjame decir algo rapidito de esa peli. Ya. Yeah. Si tienen hijos o cosas así que realmente necesiten un poco de orientación, no los lleven a verla. En serio, les va a dar un montón de malas ideas. Ya. Yeah. Bueno, pues bueno, esa es la opinión que tenemos de que bueno, ellos tienen respecto a la película. Bueno, si la quieren ver, pues adelante. Bueno, pues yo creo que ya me está comentando acá el boss que ya tenemos ganadores de los pósters de Dragon Ball. Así es, ya tenemos ganadores. Ahorita les paso el link en el chat de la transmisión para que los chequen, para que corroboren que así es, que no hay chanchullo ni nada de eso. Exactamente. Los ganadores son Kike Cabuto y Cristian Martínez. Ellos fueron las dos primeras personas que nos mandaron ahí su dibujo. Entonces, pues nada más ahí, igual que nos manden un mensaje directo en Facebook, un mensaje para que les podamos contestar ya con cómo les vamos a enviar su póster. Si se encuentran en el Distrito Federal, pues obviamente se los entregaremos muy a la brevedad. Ya si se encuentran en el interior de la República, pues sí, demoraremos un poco, pero ahí está su póster seguro, nadie se lo va a llevar, ni Eloy, que es súper fan. Entonces ahí aprovechen y ya mándenos también su mensaje para que igual nos pongamos de acuerdo en lo del envío, ¿no? Pero igual muchas gracias por participar, muchas felicidades y igual de nueva cuenta gracias a todos los que igual estuvieron atentos a la transmisión. Muy bien, pues ahora sí que muchísimas gracias a todos por participar y pero sobre todo por haber estado aquí esta noche con nosotros. Y pues bueno, vamos a darle un saludo a la gente que nos estuvo acompañando. Ah, no, antes déjame ver. Ah, sí. Bueno, aquí nos acompañaron, pues acá un señor que se apellida Baeza, Ausi, Acebrec. Ah, mira, vino Acebrec, vaya, qué buena onda, ¿eh? Muchísimas gracias, señor Saucedo, por venir acá. Canomex, Control Freak, Crushdan, Eloyd, Elber, Exmi, Jesús GTZZ, Jim Fox Doco, Kike Kabuto, Legends, Lexbal, Moistluk, como se pronuncia, Resistencia 132 y Sorcerer Z. Gracias a todos por acompañarnos en esta emisión. Y pues bueno, así no me queda más que despedirme de aquí, despedir aquí a los compañeros. No sé, Gerardo, que tengas que decir, bueno, para despedir aquí a tu público que ahora es también, bueno, nuevo para ti. Sí, muchas gracias por escucharnos, la verdad es que no dejen de hacerlo y sigan sintonizando Reset MX, ya que tiene los mejores contenidos tanto en cine, videojuegos y tecnologías, y recomiéndenos con sus amigos, la verdad, porque ya vieron que regalamos cosas y buenas cosas, y entre más seguidores tengamos, mejores serán las cosas, así que pasen la voz y pues, buenas noches, que estén bien. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Pues bueno, aquí también mi compañero, mi casi mi amigazo que ha estado en todas las emisiones de este Cinemás, el buen Eloy. No, pues un placer que nos escuchen, como ya vieron y ya troleó por ahí el buen Asprec, pues tenemos ahí la buena costumbre de ir de las nalgas de Katy Perry a pantanos por la pedofilia y a recomendar los músculos mamados de Schwarzenegger y compañía. Entonces, pues diviértanse con estos programas, que esa es la idea, que se diviertan, ¿no? Tratamos de darles nuestra opinión acerca del cine. El más experto, pues el buen Trapsam, pero pues en mi caso yo les doy la opinión troll de un fan y alguien que sí le gusta mucho el cine, pero pues tampoco soy un experto. Entonces, pues diviértanse mucho y pues descárguenlo y enséñenle a sus amigos en la escuela y ya después veremos qué más sale para regalar. Y así. Muy bien. Ah, pues cabe aclarar que aquí ninguno es crítico, más bien somos cinéfilos, casi adictos al cine, no tanto críticos, ahora sí que no queremos de pronto tirarle. No queremos de pronto criticar películas, sino más bien buscar qué podemos recomendar de ellas, ¿no? Bien, también vamos a despedir aquí a nuestro boss, buen Ícaros, quien nos acompañó esta noche. Perfecto, sí, mi primera noche aquí en Cinemas, pero bueno, muchas gracias ahí por escucharnos, por estar atentos, igual por participar, como ya comentamos, en la dinámica que hicimos por los pósters, igual agradecer a la gente de Namco, que fue la gente que nos facilitó estos pósters, e igual nos brindó todas sus atenciones para poder jugar Dragon Ball Z Kinect, que pues igual ya tuve la oportunidad de jugarlo, y me pareció bastante bueno. Yo coincido ahí con bastantes cosas que ya comentó Eloyte en el reset pasado. Creo que es un juego bastante recomendable, sobre todo para la gente que tiene un Kinect y de repente ya está desempolvado o ya está ahí acumulando polvo como sucedió con el Wii por algún tiempo. Entonces yo sí se lo recomiendo a la gente que tiene ahí un Kinect. Este juego va a salir el próximo 9 de octubre, entonces ahí esperando, yo creo que vale la pena por lo menos probarlo. Ya si son fans de Dragon Ball Z, sobre todo si son fans de Dragon Ball, yo creo que no se lo pueden perder, ¿no? Oye, ¿cuándo sale? Porque se cortó. Sale el 9 de octubre. El 9 de octubre ya sale este juego, ya lo van a poder comprar. Recuerden que pues obviamente como es para Kinect, es exclusivo para Xbox 360, entonces pues ahí búsquenlos, y así tienen un Kinect, pues van a tener un buen juego ahí, ¿no? Para disfrutar, y sobre todo, como dice Lloyd, yo creo que sí van a quemar bastantes calorías, porque sí está como que bastante movido el asunto ahí. Muy bien, pues bueno, ya sin más detalles que agregar, pues ¿qué pasó, Gerardo? ¿Quieres comentar algo o ya? Bueno, perdón, es que de pronto me distrajo un poco. Pues bueno, así que pues no se olviden que el día de hoy, bueno, ya es que ya estamos en miércoles a las 10 de la noche, pues tenemos nuestro tradicional reset lunch, aquí con el buen Eloyd, con Euram, con Ícaros y con todos nuestros invitados, para que platiquemos de tecnología, videojuegos y de los temas que nos fueron sugiriendo durante la semana pasada. Así que por favor, pues no dejen de ponerse aquí en Reset para las 10 de la noche. El próximo viernes tenemos Flashback también con el buen Euram, con Eloyd, que vamos a platicar de algunos juegos del pasado. Ojalá que pues nos puedan acompañar. Y claro, el sábado nuestro tradicional Reset a las 11 de la noche. Bueno, pues y también no olviden descargar las ediciones anteriores de estos programas y también de Zona Gamer, que lo tuvimos el viernes pasado, que bueno, que pues tiene lo mejor de la música en videojuegos. Bueno, pues ahora sin más que decir, pues les deseo a todos que tengan una semana de película. Aquí Juan Carlos Barbosa Trapsan se despide. Muy buenas noches. What? Then let me see you. Just come on and nod your head like this. Let me see you nod your head. Let me see you nod your head. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.